Columnas de humo negro que se dejan apreciar en la Alameda, en el sector de Ramón Corbalán y también por el sector de Vicuña Mackenna. Hemos intentado avanzar, pero precisamente como está trabajando también bomberos y fuerzas especiales de carabineros, a ratos se hace difícil precisamente llegar a ese sector, pero estas columnas de humo negro se logran apreciar desde acá de Plaza Italia, mientras bomberos también está desplegado en este sector debido a estas emergencias que se han originado durante esta tarde. La gente continúa en Plaza Italia manifestándose con los celulares en las manos, imagen que se puede apreciar a esta hora acá en Plaza Baquedano, Plaza Italia. En Santiago Centro. Bien, a Santiago Centro. A otro punto de Santiago Centro. Ahí está Juan Vera para que nos cuentes más, Juan. Sí, se mantiene la barricada en las afueras del restaurante La Hacienda Gaucha, acá en el sector de Vicuña Mackenna. Yo me moví un poco también nada más hacia el sur, donde está la calle Barón Pierre, con Vicuña Mackenna, donde hasta ahora hay enfrentamientos entre manifestantes y también fuerzas especiales de carabineros. Hay barricadas, hay sonido también de lanzamiento de lacrimógenas y de balines. También hace un rato se vivió un momento bastante tenso porque entre la Hacienda Gaucha y esta calle Barón Pierre, entre medio, como lo marcábamos, está la Embajada de Argentina. Durante unos 20, 30 minutos, cerca de 20, 25 personas intentaron botar las rejas de acceso de la Embajada de Argentina. Fueron momentos muy tensos, intentaron abrir e increíblemente pudo resistir el ingreso de la Embajada de Argentina y impidió de esa manera que los manifestantes no ingresaran acá al sector de la Embajada Argentina, donde se mantienen las manifestaciones en el sector de Barón Pierre, los enfrentamientos entre manifestantes y carabineros acá en el sector de Vicuña Mackenna. Bien, seguimos bien pendientes. Ha habido varios incidentes ahí en Plaza Italia, en la Alameda, al mismo tiempo la manifestación pacífica que se mantiene. Ha habido otros incidentes también en el resto del país. Estamos a la espera de que pueda hablar el presidente de la República, Sebastián Piñera. Eso está prácticamente confirmado. No se sabe, eso sí, de qué va a hablar. Hay que decir además que llegó el ministro de Defensa hasta el Palacio de la Moneda. Cuando hoy día, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros del Ejército fue atacado, cuando hemos tenido también en otros lugares e instalaciones militares intentos de ataque. Ha sido un día bien complejo el de hoy, ya se avisoraba así en la mañana con un paro, con un llamado a paro nacional, que partió de forma pacífica con manifestaciones, aunque, diría yo, con bloqueos de ruta también y algunos problemas desde ese punto de vista, pero que llegada la tarde se fue tornando más violento con estos incidentes en Concepción, por ejemplo, la quema de la gobernación, en Antofagasta, quemas también de un edificio perteneciente a la Junji. Uno no deja de preguntarse quién está detrás de ese tipo de actos. Imagínate la Junji, que en el fondo entrega calidad, o sea, educación de calidad y gratis a los niños más pequeñitos. ¿Qué señal se da cuando se hace ese tipo de daño? Realmente sí. Es imposible, o sea, no. Es muy difícil de leer y entender qué está detrás de las personas que están ejerciendo y llevando adelante este tipo de actos violentos. Nos llegan reportes de todos los puntos del país. Desde bomberos informa que en Antofagasta hay un tremendo incendio ahí en Baquedano, con intersección de Mata y Baquedano. Un edificio añoso, antiguo, está ardiendo en este minuto y nos envían un video, así que muchas gracias a la Bomba de España. En la Moneda. Vamos a Palacio, vamos a la Moneda. Manuel Palominos. Así es, porque ya podemos confirmar, Gerson, que el presidente de la República, Sebastián Piñera, ya está de vuelta acá en el Palacio de la Moneda. Lo habíamos dicho, se había retirado hace casi 2 horas y 30 minutos y regresó entonces hasta el Palacio de Gobierno. Ya podemos ver las luces encendidas en todo el sector de su oficina y su despacho. Hasta ahí está también, llegó el ministro de Defensa, Alberto Espina, y también vimos ya cruzar al ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Están en este momento entonces reunidos, todo esto, insisto, una noticia que está en desarrollo, no hay claridad finalmente de qué es lo que se está debatiendo, entendemos el contexto, pero particularmente no sabemos finalmente lo que están ahora conversando o por qué finalmente el presidente convoca a esta reunión. Reiteramos entonces, para quienes nos están escuchando a esta hora de la noche, el presidente Sebastián Piñera se había ido del Palacio y ya ahora está de vuelta en su despacho presidencial junto al ministro del Interior, su jefe de gabinete, y el ministro de Defensa, Alberto Espina Gerson. Bien, pues evaluando la situación, evaluando alguna decisión, estamos a la espera y nos mantenemos ahí, Manuel Palomino, muchas gracias. Estamos en contacto.

totalmente tensión, Carla, medios de comunicación también, varios, hay que decirlo, que no estaban, han tenido que ir volviendo, lo mismo de los asesores de prensa, los asesores también en términos políticos, del comité político propiamente tal. Vemos ya también pasar al equipo técnico, por ejemplo, de cada vez que habla el presidente de la República. Todo indica evidentemente que tendríamos algún tipo de anuncio, declaración por parte del mandatario. Todo esto, insistimos, en un ambiente donde no hay mayores certezas más que el hecho mismo de esta reunión. Confirmamos además que está presente el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, para completar la mesa entonces a puertas cerradas en el despacho presidencial luego que el mandatario regresara a La Moneda. Está, por supuesto, el jefe de Estado acompañado del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el subsecretario de la cartera, Rodrigo Villa, la vocera de gobierno, Carla Rubilar, y Alberto Espina, el ministro de Defensa, que también llegó hasta el Palacio de La Moneda. Por ahora, insistimos, es esta reunión, todo puede indicar, insistimos también porque hemos visto al equipo técnico que trabaja acá en La Moneda, que regresó, por lo tanto tendríamos algún tipo de declaración del mandatario. Todo esto seguimos acá en desarrollo, nosotros apostados acá en el patio de Los Cañones, que es de donde podemos observar las luces de las oficinas. Insistimos, mucha gente que pasa, personas, asesores hablando por teléfono, todo esto porque la reunión es de carácter totalmente privada, reservada, a puertas cerradas acá en el despacho presidencial. Gracias, Manuel Palominos. Bueno, el tema es orden público, evidentemente. Ya no solamente referido a lo que ocurrió en relación a lo que decíamos, que el ataque a la Escuela de Ingenieros. Evidentemente, y así nos están reportando algunas fuentes, se está analizando el tema del orden público. Por lo tanto, está nuevamente sobre la mesa la posibilidad de decretar algún estado de excepción. Reponerlo. Es una de las posibilidades, siempre la es. Vamos a estar pendientes de lo que allí ocurra. Es una reunión que ya se prolonga por lo menos de unos 40 minutos, desde que llegó el ministro de Defensa, Alberto Espina. Y me dices tú que llegó ya también el ministro de Interior, ¿hace cuánto más o menos? Lo que pasa es que el ministro del Interior estaba en una reunión paralela con la vocera de gobierno y Rodrigo Villa. Una vez que ya el mandatario regresó, cruzaron acá el entrepatio para subir hasta el despacho presidencial. Eso fue hace aproximadamente 20, 25 minutos. Y aparte, no sé si puedes apreciar desde donde estás tú, Manuel, algún preparativo comunicacional, me refiero, podium o aviso, asesores, alguna señal de que indique que el presidente puede dirigirse a la nación en los próximos minutos. Sí, o sea, lo decíamos, el equipo técnico ya regresó a La Moneda, que son las personas que tienen que ver con la parte, digamos, audiovisual. Ellos volvieron, por lo tanto, por eso te decía que todo apunta a que podría haber algún tipo de declaración, lo cual sería en la sala de prensa, que la observamos cerrada. En este minuto podrían estar trabajando adentro ya su equipo técnico. Manuel Palomino permanece ahí en el Palacio Presidencial. Volvemos en cualquier minuto acá en ADN. Estamos en contacto. En Plaza Italia. Vamos con Axel Troncoso nuevamente. ¿Cuál es la situación en Plaza Italia, Axel? La mayoría de las personas comienza a retirarse ya a esta hora desde Plaza Baquedano. Hay un grupo que todavía permanece, eso sí, en el sector de la Plaza Baquedano como tal, abajo del Monumento General Baquedano. Han encendido algunas bengalas. También a esta hora se dejan apreciar estas luces de láser que se han utilizado también en otras oportunidades. Pero la mayoría de las personas ya comienza a avanzar. Sí podemos ver que en la calzada norte de Avenida Providencia, a la altura más o menos de Condel, hay una barricada levantada por manifestantes que también avanzaron hacia ese sector. La mayoría de las personas continúa, eso sí, avanzando en dirección hacia el oriente. No hemos visto fuerzas especiales de carabineros como en otras oportunidades en el sector precisamente de Avenida Condel, Seminario, como ha sido en otras en jornadas de protestas anteriores, pero se mantienen a esta hora también estos manifestantes acá en el sector de Plaza Italia. Y el humo que yo les he comentado en el sector de Ramón Corbalán con la Alameda tampoco cesa, sigue saliendo esta densa columna de humo negro en ese sector. Según información preliminar, se nos ha dicho que podrían ser los locales de comida rápida que están ubicados precisamente en ese sector, y se han levantado también barricadas en distintos puntos de la Alameda, situación que sigue en desarrollo cuando las personas, eso sí, ya comienzan a retirarse de Plaza Baquedano. Ya, muchas gracias, Axel. Nos quedamos bien pendientes ahí a lo que está ocurriendo en Plaza Italia. Gente que empieza ya a devolverse a sus casas. Ha habido problemas. Nos estaban contando recién que nuevamente estaban intentando quemar el hotel en el Principado de Asturias, ahí también en las inmediaciones. Otra vez. Creo que esta es la tercera vez. Tercera vez sería Principado de Asturias y otro negocio que pertenece a la misma familia, que es la Hacienda Gaucha, y que además también hay habitaciones en los pisos superiores de ese restaurante tradicional de carne en el sector. ¿Cuál es el fin? Uno se pregunta, porque en el fondo no entiendo por qué se quema tres veces un hotel que tampoco es un gran hotel. ¿Por qué se le hace nuevamente daño a una persona que ya había tenido estas pérdidas económicas? Realmente difícil entender a ratos lo que está ocurriendo con este tipo de actos. Estamos muy pendientes a lo que pasa en La Moneda, son las 9:02. Algunos apostaban porque el presidente pudiera hablar a las 9, que es cuando comienzan los noticieros centrales de la televisión. Sin embargo, todavía a esta hora hay reuniones de último minuto. Oye, y está actuando también Carabineros ahí, entiendo que eso es Plaza Italia. Y no son fuerzas especiales propiamente tal. No son fuerzas especiales, son Carabineros tradicionales, sí, digamos, que llegan en sus radiopatrullas. Deteniendo gente. Que están deteniendo personas ahí en la Plaza Italia. Y también hay fuerzas especiales. Hay algunos que están ahí premunidos con su... Claro, lo decimos porque ya hay, evidentemente, la sola... ¿Cuántas fuerzas especiales son efectivos? 6.000, entre 6.000 y 8.000. Evidentemente no han dado abasto. No, además, espérate. Y han tenido que recurrir a otras fuerzas. Y una de las cosas, además, que anunció a su propia institución el general director Mario Rosas, es que les iba a dar más tiempo para descansar. Además de ofrecerles y decirles que van a tener una defensa de la más firme posible. Y estamos viendo ahí... Sí, ese un es el carro blindado, sí, en llamas. Y ahí acudió el carro lanzagua en su auxilio y lo está apagando. Alcanzado por una molotov, o sea, fuego superficial. Mientras en el sector ahí de lo que decíamos en la Hacienda Gaucha, no solamente saquearon el restaurante, sino que además hubo incendio en el piso, tercer, cuarto piso de ese edificio que está arriba del restaurante. En fin, es lo que ha pasado esta tarde y lo que está ocurriendo ahora en el sector de Plaza Italia, en el centro, y también lo decimos en otros puntos del país. Antofagasta también en incendio. Mira, se incendió las instalaciones de la Seremi de Educación del Biobío, después de que hubo muchos incidentes hoy día en Concepción, después de una manifestación que partió pacífica, pero que terminó mal. Se incendió una bodega del supermercado Santa Isabel en Viña del Mar. Se incendió un edificio de la Gobernación de Concepción. Se incendiaron instalaciones de la Junji en Antofagasta. Se incendió una iglesia del barrio Las Tarrias, si no me equivoco, hoy día. Espérate, sí, aquí tengo... Veracruz. Sí, por la iglesia Veracruz, que además es patrimonio, construida entre el 52 y el 57 en el barrio Las Tarrias. Que no es, incendió... no es donde vivió Pedro Valdivia, hay una confusión ahí. Se incendió... Era una familia de Valdivia. Pero igual, es patrimonio de todas maneras. Decían que había vivido. Ya, se incendió la Hacienda Gaucha, como estábamos diciendo, este hotel que también estábamos señalando, y así un suma y sigue. Y además, y que tengo la impresión de que es lo que puede estar generando estas reuniones de último minuto, hoy hubo este ataque ahí al Colegio de Ingenieros del Ejército. Fue más o menos unas 100 personas que intentaron ingresar. Lanzaron algunos artefactos incendiarios. Si bien no lograron dañar propiamente tal las instalaciones militares, sí generaron una alerta importante. Y por otro lado, también hoy día hubo algunos ataques a puntos estratégicos en materia de comunicaciones, lo que obviamente es complicado también. Yo me imagino que todo eso es lo que está haciendo que en La Moneda a esta hora haya reuniones, que haya llegado el ministro de Defensa y que estemos a puertas de que hable el presidente de la República. La verdad es que nadie sabe bien de qué va a hablar y a qué se va a referir y si se va a tomar algún tipo de decisión o si más bien se va a hacer un catastro, un balance, pero hoy día fue un día muy negativo desde el punto de vista de la violencia, de la destrucción y de los daños. Lo vimos durante toda la tarde. Sí, ha sido la tónica, digamos, de todas las manifestaciones, salvo la más grande, que ahí se mantuvo la calma, pero en todas las otras manifestaciones ha habido dos tipos de manifestaciones, coexistentes y después cronológicamente, primero pacífica en la mañana tarde y después al caer la tarde noche comienzan los incidentes, y esto contrasta absolutamente con los avances que ha logrado el ministro Briones en el Congreso, con la aprobación del acuerdo para aprobar el presupuesto del 2020, del próximo año, que tiene hasta el 26 de este mes, que a poco, logrando ahí avances significativos en relación, por ejemplo, a reducir el pasaje del metro en un 20% con subsidio a los adultos mayores, al aumento de las pensiones, condonando, prometiendo la condonación de las multas e intereses del CAE, aumento de las pensiones en un 20% las pensiones básicas y también al aporte previsional solidario. Esto se logró en un acuerdo anoche con la bancada del Senado del Congreso y el ministro de Hacienda. Se difundió poco, lo mismo que se difundió poco el gran anuncio o la gran decisión del presidente de la República de abrirse o decidir, digamos, una nueva constitución. Viene el proceso, evidentemente, de definir el mecanismo, y ahí es donde, a través de una declaración pública, la oposición, desde los partidos de la ex nueva mayoría, ex concertación, hasta el PC y Frente Amplio, le ponen la pistola al pecho al presidente: o asamblea constitucional o nada. Y eso políticamente, evidentemente, es muy, muy, muy complicado, porque muy se complicado. Cierra el diálogo, es una condición sine qua non prácticamente. No se abre a otras posibilidades, y el presidente ya lo ha declarado: no quiere y no están dispuestos a una asamblea constituyente. Se bloquea el diálogo entonces ahí, y mientras tanto se produce una situación sostenida de orden público que además está afectando a las proyecciones y a la labor económica, digamos, al desempeño de la actividad económica desde el primer minuto. Entonces, si se hace sostenido, esto se va agravando. Entonces, es una ecuación tremendamente complicada que tiene que resolver el presidente de la República, o tiene que tomar decisiones respecto de ese escenario. Muy difícil la tiene, y está reunido en este minuto con el ministro de Defensa, se suma Interior, entiendo, yo no sé, y hablaría si, en los próximos minutos. Yo no sé si desde el punto de vista de cuidar la democracia, que estoy convencida que es lo que nos debiese asistir a todos, salvo a los grupos anarquistas que quieren que todo se destruya, digamos, pero el resto de los ciudadanos. No sé si hoy día el gesto de la oposición de dejar absolutamente solo a Sebastián Piñera va a contribuir a darle una salida política a este tema, para evitar también la violencia que estamos viendo en las calles. En sistemas tan presidencialistas, evidentemente el presidente de turno paga un costo gigantesco, y que es el que está y tiene que pagar Sebastián Piñera, pero también el no compartir ningún tipo de costo, el no sentarse a dialogar antes de firmar este acuerdo, y en el fondo acorralar al presidente Piñera al punto de decir, bueno, asamblea constituyente o nada. Está bien, cada político y cada sector toma sus propias decisiones, tiene sus propias convicciones, y más que convicciones, tiene sus propios cálculos políticos. Uh-huh. Pero yo creo que lo que debiese asistir hoy día a todos, nos debiese asistir, es mirar esto desde el punto de vista de cuánto estamos cuidando nuestra democracia. Porque podemos terminar teniendo escenarios complejos, y sería triste, yo creo, y sería grave, y creo que si se puede aportar a dialogar y a no ser tan dogmático, y a lo mejor abrirse y flexibilizar de lado y lado para darle una salida entre todos, se podrían evitar escenarios que pueden ser más complicados. Sí, se olvidan los viejos manuales, de milenarios, de Tse, por ejemplo, y que han sido replicados ya en todas las áreas, de incluso hasta en las direcciones de empresa, que siempre darle una salida a tu enemigo, porque si no, animal acorralado, digamos, es muy, muy complicado. Eso es prácticamente una táctica, un dogma militar y político y de negociaciones. Y acá vemos, como tú decías, Carla, que la oposición en bloque no le está dando ninguna alternativa al presidente de abrir un diálogo hacia el mecanismo por el cual se deba cambiar la constitución. Siendo que el presidente ha dicho, pese a tener una convicción absoluta de que no quiere una asamblea constituyente, se la juega por un congreso constituyente, sin precisar mayormente, estar abierto a escuchar, a negociar eso. Ha llamado a la presidenta, a la expresidenta Bachelet, se ha reunido con el expresidente Lagos, con el expresidente Frei. Eso también ha ocurrido durante esta jornada, y estamos hoy día ya, martes 12 de noviembre, se está cumpliendo un mes de esta crisis, en la noche, son las 21:11, con el presidente ahí en su oficina, se devolvió tratando de tomar alguna decisión de esta gran complejidad de escenario totalmente complejo, que evidentemente la decisión que tome no va a resolver hoy día ningún problema. Va a atender una parte del problema, seguramente de orden público, y la decisión que tome tal vez pueda que agrave el escenario político y social. Oye, espérate. Entonces, es muy, muy complejo. Están contando ahí, esto pasó durante la tarde. Lo que pasa es que estamos con las imágenes, pasaron muchas cosas hoy, ¿eh? Ahí hay unos ataques a los caballos de los carabineros. Ni los caballos de los carabineros se han salvado de hoy día los desmanes y los incidentes. A esta hora hay fuerzas del GOPE y de carabineros comunes y corrientes ahí en el centro de Santiago que están enfrentándose de alguna manera con algunos manifestantes ahí en Fuerzas Especiales y el GOPE en la Alameda con Rancagua. En la Intendencia Metropolitana. José Ignacio Barro ya se ha desplazado hasta la Intendencia. Entiendo que se espera, como es habitual en este tipo de situaciones, algún tipo de balance de todos los aspectos que conlleva una movilización de esta naturaleza, desde los destrozos, asistencia, actuación de carabineros, en fin. José Ignacio Barros, ahí está a la espera de la vocería de Felipe Guevara, entiendo, el intendente. José Ignacio. Claro, Gerson, hemos trasladado hasta la Intendencia Metropolitana y, como tú lo decías, durante los próximos minutos el intendente metropolitano Felipe Guevara hará un balance sobre esta jornada, una jornada que hemos contado que ha sido bastante compleja, bueno, desde que comenzaron las movilizaciones. Hay que decirlo también, nos comentaron de que vendría la vocera de gobierno, Carla Rubilar, quien se encuentra todavía en el Palacio de la Moneda, pero se uniría a esta vocería para hacer un balance también de lo que aconteció a nivel nacional. Nosotros estamos a la espera, nos están comentando que pronto podría salir el intendente a hacer el balance de la región, cuando también se espera un balance total de todo lo que aconteció en el país por parte de la vocera del gobierno, Carla Rubilar. Estamos a la espera, Gerson, entonces, de tener noticias y poder salir ahí con este balance que va a entregar tanto la autoridad de la región metropolitana como a nivel del país. Sí, gracias, José Ignacio, vamos a volver contigo con ese reporte. Mientras tanto, tenemos acá la cuenta de nuestro periodista de La Moneda, Manuel Palomino, y dice: lo último, el podio presidencial ya está instalado en la sala de prensa de La Moneda, es decir, va a hablar el presidente luego de esta reunión con los ministros Blumel de Interior y Espina de Defensa, además de la vocera de gobierno, Carla Rubilar, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla. Estamos en todos los frentes, acá en ADN. En Valparaíso. Bien, vamos a Valparaíso para ver también lo que han sido estas manifestaciones durante este día allá. Pedro Garrido, estamos contigo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Jornada intensa acá en la región de Valparaíso. De hecho, a esta hora, en la ciudad de Puerto, específicamente en las cercanías de calle Francia, se está quemando un camión. Aparentemente, encapuchados habrían provocado el inicio de las llamas sobre este vehículo mayor. Una situación que mantiene a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso dirigiéndose al lugar para poder extinguir rápidamente las llamas. En Viña del Mar ya la situación está un poco más calmada. Los manifestantes se dispersaron. De hecho, podemos ver un poco de tránsito vehicular desde lo alto, pero de igual forma ha sido una jornada bastante extensa. No se descarta que dentro de los próximos minutos puedan existir vocerías de parte de la autoridad para entregar un balance respecto de esta jornada, que comenzó con esta manifestación pacífica a mediodía en la ciudad de Valparaíso, pero que en paralelo desarrollaba una serie de barricadas, cortes de tránsito, incluso, como lo mencionábamos, este ataque al cuartel Tejas Verdes en San Antonio, lo que habría provocado que militares salieran a proteger y a resguardar justamente esta entidad, donde además de una bodega también se vio un vehículo afectado. Desde la región de Valparaíso, Pedro Garrido, ADN. En Antofagasta. Ya vamos a ir a Antofagasta con Pedro Marín. El ejército metió un comunicado respecto de los hechos que afectaron a la escuela de ingenieros ahí en San Antonio, y aparte de lo que ya les habíamos informado, que evidentemente rechaza este tipo de actuaciones, llamando a la calma. Advierte que cualquier ataque de otra naturaleza se va a responder de la manera que les faculta la ley, sobre todo actuando en defensa propia. Dice que actuó en esta oportunidad guardia, apoyados ahí por personal, pero deja fijada la advertencia. Vamos ahora a Antofagasta con Pedro Marín. Adelante, Pedro. Intensamente se encuentra trabajando bomberos para poder sofocar el incendio que afecta a la intendencia de la segunda región en Antofagasta. Recordemos que el incendio se produjo en el primer piso cuando una marcha de manifestantes y también de antisociales lograron penetrar para arrojar elementos incendiarios que provocó el incendio en este sector. En este momento, bomberos trata de sofocar las llamas. Habían 4 personas en la azotea, 2 de las cuales ya fueron rescatadas. Se espera las otras 2 hacerlas lo más pronto posible por los bomberos de Antofagasta. Además, también han sufrido daños el lugar de la Junge, que también fue apedreado y también presenta incendio. Además, también resultó con serios daños el registro civil del sector norte por un incendio provocado por manifestantes. En el centro también de la ciudad de Antofagasta ha resultado un banco de BCI, también tiendas Falabella, cooperativa de carabineros con serios daños, producto de incendios que se desarrollan a esta hora en la capital de la región de Antofagasta. A esta hora trabaja fuerzas especiales también para disuadir y tratar de imponer el orden respecto a estas manifestaciones que se han hecho con el día de la paralización respecto a lo que se ha llamado en el país y que, bueno, ha afectado fuertemente a la ciudad de Antofagasta. Desde la región de Antofagasta, Pedro Marín, ADN. En Concepción. Vamos a ir de inmediato con Marcelo Ramírez, pero solo quería contarles que la Universidad Católica está informando a toda la comunidad estudiantil que, dada la contingencia, mañana miércoles 13, todos los campus van a permanecer cerrados. Dice que estarán informando permanentemente acerca de los próximos pasos para la comunidad. Estudiantes, académicos y funcionarios no deben asistir. Cambia de nuevo el panorama. Nos vamos a ir a Concepción con Marcelo Ramírez. Marcelo. Sí, continúa aún los trabajos de bomberos fuera de la gobernación de Concepción, la que resultó con su primer nivel completamente quemado, el segundo nivel también bastante afectado y al igual que el tercer piso. Está trabajando bomberos, la investigación va a quedar a cargo del Ministerio Público para definir cuáles van a ser las policías que va a establecer la investigación y la indagatoria. Lo que sí se ha confirmado que hay una persona detenida dentro de la gobernación de Concepción. Se está analizando y viendo cuál podría ser su participación en los hechos, pero hay una persona detenida por parte de la Policía de Investigaciones de Concepción. No se han entregado mayores antecedentes al respecto de momento. Las autoridades han llegado hasta este lugar para referirse también y para conocer la magnitud de los daños. Habló el Seremi de Bienes Nacionales, a quien pertenece este edificio patrimonial donde se ubica la Gobernación de Concepción, Sebastián Audoc, y condenó los hechos ocurridos durante la tarde, esta jornada acá en el centro de Concepción. Que hoy día lamentablemente nuevamente ha ejercido la violencia política contra un inmueble patrimonial en el centro de la ciudad de Concepción, no solamente atentando contra una infraestructura pública, contra el patrimonio de todos los chilenos, sino que contra los sueños de miles de vecinos y vecinas de nuestra región que se atienden en este servicio, además atentando con el espacio de trabajo de nuestros funcionarios que también son ciudadanos. Aún no se tiene claridad sobre la magnitud de los daños, es algo que se está indagando, mientras que continúan las barricadas en Avenida Los Carreras, cercano a la rotonda de Paiscaví, acá en Concepción. Además, sujetos intentaron ingresar hasta el mall del centro, ubicado en este lugar. Dependencias que están cerradas desde que comenzó este estallido social. Han tratado de ingresar a este punto y ha llegado carabineros para dispersarlos también respecto entonces de esta acción que se estaba cometiendo también acá en el centro de Concepción, donde hay menos gente, pero continúan las barricadas, al menos en Avenida Los Carreras, acá en la capital de la región del Biobío, muchachos. Bien, Marcelo, muchas gracias también por ese informe. Estamos bien pendientes a todo lo que ha ocurrido en todo Chile. Por eso también hacemos este recorrido en ADN y lo seguimos acompañando cuando son las 9:20 y estamos esperando que hable el presidente Sebastián Piñera. No hay una hora confirmada. La verdad es que hay mucha tensión a esta hora en el Palacio de Gobierno. Ha llegado el presidente, ha llegado su ministro de Defensa, está también la vocera de gobierno, entiendo que está el ministro del Interior, hay reuniones de último minuto, se dice que va a hablar el intendente también para hacer un balance, podría hacer esa vocería en conjunto con Carla Rubilar, la ministra secretaria general de gobierno, pero la verdad es que hasta ahora tenemos poca certeza, Gerson, de qué se va a decir desde el Palacio de la Moneda, que muchos nos preguntan para qué sería esta locución que va a hacer el presidente, pero la verdad, eso solo lo sabe el presidente y los cercanos que están ahora reunidos con él. Claro, y de lo que se aprecia de las imágenes que llegan desde La Moneda, la oficina del presidente está iluminada, es translúcida, y hay evidentemente conversaciones ahí. Una cosa es reunirse para deliberar, tomar una decisión, después redactar esa decisión y comunicar finalmente a la nación lo que se ha determinado, y para eso pueden pasar mucho tiempo, o sea, por lo tanto no hay ninguna hora fija. Lo que sí está claro, y como les decíamos, el podio presidencial ya está instalado en la sala de prensa de La Moneda esperando las palabras del presidente de la República. Ahora en ADN. Bien, nos vamos a la Intendencia Metropolitana. José Ignacio Barros, ya estamos contigo. Metropolitano Felipe de Guevara, pasemos a escucharnos. La situación de hoy día en la región metropolitana, tuvimos desde mediodía una marcha autorizada y convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. La marcha avanzó desde Plaza Baquedano hacia el Poniente, hasta la calle 18, donde se dispuso de un escenario. La marcha reunió a 80.000 personas, según cifras oficiales de Carabineros, y no se realizaron actos violentos, muy por el contrario, se expresaron demandas ciudadanas de estos trabajadores y luego se retiraron en orden. Sin embargo, a partir de las 5:30, 6 de la tarde, comenzó a reunirse un grupo de personas también en el sector de Plaza Baquedano y también en algunas comunas de la capital. Por ejemplo, en La Pintana tuvimos desórdenes, en Peñalolén, en Pedro Aguirre Cerda, en la Granja, en fin, desarrollando estas personas saqueos de distintos locales comerciales, vandalismo, en fin, delincuencia como en días anteriores, con mucha violencia. Ha ocurrido un incendio en la sede de la gobernación de Melipilla, otro incendio, como ustedes han podido observar, en el sector de Vicuña Maquena, y intentaron quemar también la iglesia de la Veracruz en el sector del barrio Bellavista, causando serio daño a un edificio patrimonial en la fachada del mismo. Tenemos 17 conductores heridos, 4 buses quemados, y podría seguir, pero el daño principal es el daño psicológico que se le ha generado a la población, a los vecinos, a las vecinas, a los niños, a los adultos mayores, que con temor ahora no saben si sus hijos van a volver con tranquilidad a la casa, no saben si el padre va a volver del trabajo con tranquilidad, y por eso quiero pedir humildemente ayuda. Pedir ayuda en el sentido de, primero, aislar a estos delincuentes. Aislar significa dejarlos solos. Acabo de ver las imágenes que tiene la PDI sobre Plaza Italia. Hay vándalos que se pelean unos con otros, vándalos haciendo barricadas, pero también hay personas observando esto como si fuera realmente un partido de fútbol. Por favor, aislemos a estos delincuentes para que las policías puedan hacer su trabajo de mantener el orden público. En segundo lugar, de fotografías con WhatsApp, con videos, a los números que la Policía de Investigaciones y también Carabineros ha dispuesto en sus páginas web. Muchas informaciones. Hoy día, más de 3.500 personas de la región han comunicado información que permiten, que son muy útiles para la investigación, con reconocimiento facial, con identificación. Podemos investigar mucho mejor para capturar a estos delincuentes. Y en tercer lugar, pueden ayudar con solidaridad y con respeto. Hoy día en la mañana me tocó observar personas que detenían su automóvil y llevaban a vecinos que estaban en paraderos del Chan Santiago esperando. Solidaridad, respeto en estos tiempos se agradece. Entonces, aislar a los delincuentes, denunciar lo que conozcamos y solidaridad, respeto con nuestros vecinos. Intendente, usted hablaba del daño psicológico. ¿Qué sucede con el daño de los heridos? Nosotros estuvimos durante varias horas en la expuesta central. Bueno, se le consulta al intendente por todas las personas heridas durante esta jornada, algunos heridos por perdigones, lesiones oculares. todo esto que hemos dado cuenta durante la última jornada. Seguimos escuchando al intendente. Todavía no tenemos una estimación, un cálculo de heridos, porque se debe hacer una revisión en todos los hospitales lo mismo con los detenidos. Se debe hacer una estimación, eso va a ocurrir seguramente hacia la medianoche. Obviamente que el gobierno lamenta, se entristece con cualquier víctima, con cualquier herida que se le cause a un vecino de nuestro país. Y condenamos, desde luego, cualquier uso de la violencia. Siento no poder entregar la información numérica a esta hora de la tarde, porque simplemente no es posible tenerla, ni de heridos, ni de detenidos. Pero más allá de lamentar y condenar, ¿no van a tomar alguna acción, por ejemplo, prohibir el uso de balines, como han dicho los institutos internacionales de derechos humanos? Muy bien. Las policías, carabineros, con su presencia, en primer lugar, debiera ser un motivo de disuasión. El tener carabineros debiera ser ese espacio más seguro que un espacio sin carabineros. Si se produce, a pesar de esa disuasión, si se produce actos de vandalismo, no de manifestación, porque hoy día marcharon 80.000 personas y no hubo ningún inconveniente con carabineros ni con los manifestantes. Si aún estando carabineros se producen actos de violencia, carabineros va a intentar disuadir eso con agua. Si aún estando presente e intentando disuadir con agua, carabineros va a intentar y persiste la violencia, a pesar de eso, carabineros va a disuadir con gas lacrimógeno. Lo que yo he visto en las imágenes durante todo el día, en las cámaras que tenemos, en los drones que tenemos, es una cosa distinta. Por lo tanto, por eso le digo, caso a caso. Y respecto a las denuncias, primero fue el gobierno del presidente Sebastián Piñera quien convocó a una comisión, a la Alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y le ha dado toda la facilidad y estamos esperando, ojalá la próxima semana, que entregue su informe. En segundo lugar, las denuncias y las autodenuncias que ha hecho carabineros respecto de su gente están ahí a la vista y están puestas las personas a disposición de los tribunales, y esa es la actitud que el gobierno pretende impulsar. Autodenuncia, no hay aquí ninguna excusa para no abrir procesos administrativos y para no denunciar a la Fiscalía, a los tribunales. Nos encantaría que la Fiscalía anduviese más rápido. Nos encantaría tener ya claridad respecto a los atentados al metro. Pero fíjese lo que ocurre en ese caso. Fiscalía ha dado 90 días para investigar y la PDI se va a tomar los 90 días para investigar porque quiere hacerlo profesionalmente. No vamos al ritmo, la institución no va al ritmo del deseo ciudadano, desde luego. No va al ritmo mío en este caso, desde luego. Me encantaría saberlo. Pero también yo hablaba de respeto por los tiempos de las instituciones. Intendente, en vivo para Radio Cooperativa, si nos pueden... Claro, ahí el intendente haciendo un llamado al funcionamiento de las policías, también diciendo que los sumarios se están realizando. Sigue contestando preguntas del intendente metropolitano Felipe Guevara. Convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, que convocó a cerca de 80.000 personas y no se realizaron ningún tipo de acto violento. Quiero reconocer que ayer también se realizó una marcha autorizada, esta vez por el Colegio de Profesores, y al final de la marcha, en la calle Echaurren, cuando un grupo de encapuchados intentó emporcar, ensuciar una manifestación pacífica, fueron los mismos profesores quienes aislaron y expulsaron a estos delincuentes. Esa es la actitud. Aislemos a los delincuentes para que volvamos a vivir en paz. Intendente, ¿cómo se va a preparar la ciudad para las próximas jornadas? El jueves se cumple un año del fallecimiento de Camilo Catrillanca, el próximo viernes una nueva marcha masiva. ¿Cómo se prepara la ciudad para nuevas jornadas de manifestaciones? Nosotros no tenemos ningún inconveniente, lo hemos hecho, en autorizar las marchas que se soliciten a la Intendencia, lo hemos hecho. No tenemos autorizadas marchas masivas durante lo que queda de esta semana. Sí hay manifestaciones de taxistas, pasado mañana, el jueves, del Senama mañana, pero marchas masivas como la de hoy no tenemos en carpeta, así que no me puedo pronunciar de aquellas cosas que no han sido solicitadas la autorización a la Intendencia. Intendente, el gobierno se cuadró con esta decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Le consultan al intendente por la determinación de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de suspender el uso de balines, perdigones y también de gases lacrimógenos durante las manifestaciones pacíficas que ocurren en aquella región. Responde el intendente respecto a la región metropolitana. Ni Carabineros ni la PDI utiliza balines en el sentido de artefactos que tienen metal. Lo que utilizan en última instancia como un arma no letal son perdigones de caucho. Eso es lo que usan las policías, eso es lo que compran las policías. Ustedes lo pueden pedir a través de la unidad de transparencia de Carabineros y de la PDI a ver qué es lo que compran. Están obligados a informar los elementos que compran son perdigones de caucho, que no es lo mismo que balines de acero o de fierro. Lo que he visto en materia de acero y de fierro son delincuentes tirando rodamientos con onda y hoy día acabamos de incautar dos pistolas a balines a manos de delincuentes en la Plaza Italia. Eso ocurrió hace 45 minutos atrás, lo estaba mirando por las cámaras. Por lo tanto, a quien hemos visto y tenemos grabaciones con balines de metal, es a delincuentes. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí las palabras del intendente. A ver, va a responder una pregunta más al parecer. Escuchemos. ¿Una programación para ello también? Tenemos mañana una reunión de trabajo. Hoy día nosotros dimos las garantías para que se jugara en el Estadio de La Pintana a mediodía. Lamentablemente, quienes son propietarios del Estadio de La Pintana, que es la Corporación de Deporte de esa municipalidad, estimó no conveniente facilitar el recinto. Hay un contrato de arriendo entre los clubes y ellos, tendrán que arreglar privado. Nosotros como gobierno dimos garantía, había carabineros en el lugar, dimos garantía que se podía jugar el partido, estaba CDF para transmitir. En el mundo del fútbol nosotros prestamos seguridad. Los actores no es el gobierno, los actores son los jugadores, son los equipos, son las directivas, y si ellos se ponen de acuerdo van a contar con el apoyo nuestro. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Hay una reunión mañana con el CIFUT, con la ANFP, aquí en la Intendencia. ¿Han ido a visitar a la familia de Gustavo Gatica, Intendente? Yo no he tenido oportunidad de ir a visitar a la familia de Gustavo Gatica. ¿Por qué no? Porque he estado, la verdad, ustedes comprenderán, desde muy temprano en la mañana y me queda bastante rato en la tarde administrando una región de 7 millones de habitantes, donde hay que coordinar 52 comunas, 5 provincias. Estuve hoy día en la provincia de Chacabuco, donde quemaron los juzgados de letras y la gente estaba muy afectada, y donde quemaron también... Por lo tanto, he estado preocupado de administrar la ciudad y es el mandato que tengo el presidente Sebastián Piñera, en el sentido de cuanto antes devolverle a los vecinos de la región metropolitana su ciudad, sus plazas, sus calles, en fin, el orden que corresponde. Muchas gracias. Bueno, está ahí el balance del intendente metropolitano Felipe Guevara, en quien reiteró entonces la adhesión de esta marcha de la mañana en 80.000 personas. También dio cuenta de todo lo acontecido en la región durante la tarde e hizo un llamado a la población durante las manifestaciones a aislar a los grupos violentistas que se enfrentan a Carabineros, Gerson. Bien, pues José Ignacio Barros, desde la Intendencia, en una ardua jornada también para la prensa, todos desde muy temprano reporteando. Les recordamos que hemos estado en una transmisión ininterrumpida desde las 17 horas en la prueba de ADN, pero esto ha sido 24/7 para nosotros, para todos los medios, y así lo merita. El país está en una situación especial, insistimos, estamos esperando un pronunciamiento, unas palabras del presidente de la República reunido a esta hora en La Moneda. Volvió, se había ido a su casa y volvió atendiendo a las condiciones de las últimas horas. Ahora, en ADN. Precisamente, Carla Zunino. Vamos a volver con Manuel Palominos al Palacio de La Moneda. Manuel. Información de último minuto, a las 10 de la noche se confirma, va a hablar el presidente de la República, Sebastián Piñera, luego de esta reunión, de esta jornada de incertidumbre. Finalmente no sabemos evidentemente cuál va a ser el carácter de este anuncio. Lo que podemos ya ratificar, confirmar desde Presidencia, se nos informa entonces que a las 22 horas el presidente Sebastián Piñera va a bajar después de tener esta reunión con los ministros Gonzalo Blumer, con la ministra Carla Rubilar y también con el ministro Alberto Alberto Espina de Defensa. 10 de la noche entonces, información de último minuto, va a hablar el presidente de la República, Sebastián Piñera, acá en el Palacio de la Moneda, Carla Gerson. Bien, pues hay un poco más de certeza, de certidumbre respecto de por lo menos la hora en que podría hablar el presidente de la República, hacer unos 25 minutos más para ser exacto, como apunta ahí Carla Zunino. Gracias, Manuel. Retomamos dentro de poco. Retomamos. Lo escuchaste por ADN 91.7, actualidad, deportes y noticias. Tu voz nos importa. Envíanos tus mensajes de audio al WhatsApp de ADN, más 569-7772-7572. 7772-7572. Hola, aparentemente no es solamente el gobierno que no ha entendido el mensaje que está dando el pueblo, sino que también parte del pueblo que está exigiendo que la gente salga de las calles. No vamos a salir de las calles, no vamos a claudicar, dejaremos nuestro último respiro en las calles, así que váyanse acostumbrando porque seguiremos marchando. Albertina de Talca. Buenas tardes, Bruno de Santiago. Me llama la atención de que muchos compatriotas les duela o sientan algún tipo de dolor por los saqueos que se están haciendo, por la destrucción masiva que hay de infraestructura vial, pero no así empaticen ni tengan dolor cuando saben y están en conocimiento de que nos están robando el agua, de que nos están robando los bosques, de que nos están robando la plata en los TAC. Hola, soy Sandra Barrientos. Soy de aquí, de Rancagua. La verdad, esto ya dejó de ser algo para nuestra sociedad, de reclamar los derechos. Ahora se reclama por todo. Se perdió el respeto a la autoridad, se perdió el respeto a nosotros mismos. Ya destruimos todo. La verdad, me da pena mi país. En este momento, lo único que siento es pena, ver cómo lo están destruyendo. Las noticias que te importan y que te afectan. Cuéntanos qué está pasando en el WhatsApp ADN, más 569-7772-7572. Cuando quieres saber lo que está pasando. ADN. Hablamos con la verdad. Cada tarde en la 91.7 el cronómetro corre a otra velocidad. Por eso no te pierdas. ADN Top Kia, tu otra pasión. 30 minutos exactos donde revisamos el panorama deportivo global junto a Diego Sáez, Rodrigo Hernández, Benjamín Benzaquén, Mario Cavala, Juan Vera y Carlos Madariaga. Porque los segundos son valiosos, porque los segundos son escasos, escucha de lunes a viernes de 15:30 a 16, ADN Top Kia. Tu otra pasión, la vives junto a Kia, en la 91.7, ADN. Si tus hijos son los reyes en la cancha y sueñan con ser futbolistas profesionales, entonces baja ahora la nueva aplicación B-Sports. En B-Sports captamos futuros futbolistas en todo Chile y los presentamos a diferentes clubes profesionales. Es muy fácil. Baja la aplicación, graba los ejercicios, súbelos a la app. Nuestros veedores y todo nuestro equipo técnico analizarán tus talentos. Si eres seleccionado o seleccionada, podrás estar citado a una prueba exclusiva en un club profesional y ser futbolista. Baja el app B-Sports. La oportunidad está en tus manos. Con B-Sport cumple tu sueño de ser futbolista. Soy Hernán García y nací con una discapacidad, la falta de mi mano derecha. A los 9 años le pedí a mi padre que me enseñara a jugar al golf. Ahí comenzó un gran desafío, el demostrar que me la podía independiente a mi condición física. Hoy soy golfista adaptado y gracias a mi pasión por este deporte me despierto todos los días con ganas de lograr más. Amamos el deporte, amamos apoyar el deporte chileno. Kia. The power to surprise. Gonzalo González vive atrasado. Cuando dice llego en 5, en verdad son 30. Por eso siempre se pierde el inicio del partido. Hasta que se cambió a DirecTV, que tiene DirecTV Go gratis para ver más de 300 partidos exclusivos en cualquier pantalla. Y ahora es Gonzalo González. De cada partido al máximo. Cámbiate tú también a DirecTV y vive la mayor cobertura deportiva donde quieras. DirecTV, verlo es vivirlo. ¿Usted sabe que la más mínima filtración de agua o gas puede repercutir gravemente en su oficina, vivienda y en la de sus vecinos? Esto ya tiene solución. Fugas.cl. Somos expertos en reparación y localización de fugas de agua y gas, con la tecnología más avanzada del mundo para detectar todas las filtraciones. Dele a su vivienda u oficina el trato y cuidado que se merece, y a un muy bajo costo. Hoy tome la mejor decisión. Fugas.cl. Llámenos al 600-831-0022 o visite nuestra web fugas.cl. Pero Tomás, despierto hasta ahora. De nuevo no puedo dormir, Tomás. ¿Pasa algo? Estoy lleno de deudas. El colegio, las tarjetas, ya no me da. A ver, pero Tomás, eso es cosa de ordenarse. ¿Dónde estamos? En mi casa. Entonces, Tomás, no tenemos ningún problema. Mañana llamamos a AFZ. En AFZ ayudamos a ordenar tus deudas y dormir tranquilo. En AFZ reorganizamos tus deudas con un crédito hipotecario de largo plazo, obteniendo liquidez inmediata a una tasa increíble y pagando una cómoda cuota mensual. Contáctanos en www.afzchile.cl. AFZ. Inversión, crédito, refinanciamiento. Bueno, ¿y cuáles son sus pretensiones de sueldo? Bueno, entre 700 mil y 2 millones. ¿Estás postulando a un trabajo y no sabes qué sueldo pedir? Ahora en Laborum.com encuentra los salarios que personas como tú piden en los cargos que buscas. Ingresa a la opción sueldos en nuestra plataforma y averigua todo lo que necesitas saber. Laborum.com. Empleos nuevos todos los días. Oye, Nacho, ¿qué ¿Sí? estás haciendo en la piscina a esta hora y en esta fecha? ¿Ah? ¿Te volviste loco? Tranquilo, hombre. Tengo la piscina temperada con Perfect Pool en 28 grados. Es como tener el Caribe en el patio de mi casa. ¿Y tú? ¿Te vas a meter o te vas a quedar ahí? ¡No se diga nada! ¡Dale! Perfect Pool. Temperamos tu piscina. Llegamos a todo Chile. Llámanos al 600-3900 o ingresa a perfectpool.cl. Aprovecha solo por pocos días 25% de descuento. Perfect Pool. Tu piscina perfecta todo el año. Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl/castingdigitalizados, porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. Bajo la dirección del maestro Roberto Minshuk, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile se presentará en el Teatro Oriente de Providencia, jueves 14 de noviembre, a las 19:40 horas. La entrada es liberada, previo retiro de invitaciones en la Fundación Cultural de Providencia. Más información en teatrooriente.cl. Si siempre soñaste escuchar esto con una orquesta en vivo, entonces prepárate a oírla en una gran orquesta, con más de 50 músicos. Por única vez, la afamada orquesta de Ángel Mahler interpretará en vivo los mejores soundtracks de tu vida. Star Wars, Gladiador, James Bond, La Misión y muchos más. Domingo 24 de noviembre, en los Jardines de Casapiedra. Y por primera vez en Chile, Levo M, la voz original del Rey León. No te puedes perder esta experiencia única en un lugar inolvidable. Entradas a la venta sistema.ticket. Descuentos especiales socios del Mercurio. Invitados especiales Ángel Parra y Roberto Bravo. Produce Swing. Invita ADN. Para tiempos complejos, ADN. ADN. Hablamos con la verdad. Bien, ya estamos de regreso, 9:44, una de las pruebas de ADN más largas que nos ha tocado desde que estalló esta crisis, que ya lleva más de 3 semanas, que hoy día además partió en una jornada con la convocatoria a un paro nacional, en la mañana sin tantos disturbios, sí, con el bloqueo de las calles, pero que cuando llegó la tarde se fue tornando una jornada violenta en distintos lugares de Chile. Estuvimos desplegados en Antofagasta, en Valparaíso, en Coquimbo, y también hacia el sur estuvimos en permanente contacto con Concepción, donde se registraron quemas, donde se registraron nuevamente saqueos, destrucción, vandalismo. Y todo esto nos tiene ahora esperando que el presidente a las 10 de la noche hable y frente a los medios de comunicación entregue algún mensaje del que desconocemos el contenido. Solo sabemos que ha llegado el ministro de Defensa, ha llegado también el ministro del Interior, está la vocera de gobierno, hay reuniones de último minuto y vamos a ver qué es en definitiva lo que Sebastián Piñera dirá a las 10 de la noche. Queda poquito, 15 minutos. Sí, mientras tanto seguimos en contacto con distintos puntos del país, de la capital. Vamos a tomar ahora contacto con María José Tapia. Ella, entiendo, es una auditora que está viendo lo que está pasando en los talleres del metro. Entiendo, María José, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos lo que estás observando en este minuto. Hola, buenas noches. Mira, fue como hace 5 minutos más o menos, pasaron como por afuera gente que estaba marchando, o sea, como protestando, que venía de vuelta de las marchas, y empezaron a atacar los vagones del metro que están justo acá en la estación del metro Ñuble. ¿Qué fue exactamente lo que viste? ¿Viste un grupo de cuántas personas? ¿Qué tipo de personas? ¿Se notaba que venían o no de alguna manifestación? ¿Cómo fue? Mira, lo que viste? Lo que pasa es que nosotros estamos justo atrás de un edificio como que tapa la estación del metro. ¿Ya? Y se alcanzó a ver como pasar la gente, como gente pasando en bicicleta, gente tocando con banderas, y después ya... Y ahí empezaron como a piedrar, a gritar cosas. De hecho, nosotros pensamos que había gente adentro porque se escuchaba como que le gritaban a personas. No estábamos seguros si estaban los carabineros también adentro porque como gritaban. Y ahí empezaron a piedrar, pasó un rato, estuvieron como muy poco, tuvieron que haber estado 10 minutos y se fueron. Ya, ¿y alcanzaron a generar algún tipo de daño o solo fue un intento que quedó en nada? No, en las estaciones del metro sí hubo daño, y el tema es que nosotros de acá, como te digo, no alcanzamos a ver, solo se sentía los golpes como que estaban pegándole a cosas de metal y que se quebraban los vidrios. ¿Eran, de acuerdo a tu apreciación ahí, eran grupos de encapuchados, alguna otra característica? No, eran manifestantes que iban pasando. Ya. De hecho, no creo que hayan sido más de 20 personas, porque era la misma gente que iba pasando y como que pararon justo fuera del metro. Por eso te digo, no sé si es que estaban carabineros afuera y por eso empezaron a gritar, pero se escuchaba como que le gritaban a personas, y ahí después se sintieron como que se reventaban los vidrios y los golpes como de metales. De hecho, pensamos que se habían como metido a la estación del metro, pero no vimos nada más después. Ya, bueno, eso es bueno. En el fondo se frustra este ataque y no pasa a mayores. ¿No había resguardo policial hasta ahora? ¿No viste ningún carabinero, nadie que estuviera ahí? No, no hemos visto pasar ninguna patrulla. De hecho, yo le comenté a mi pololo si llamaba a carabinero, esperando a ver si hacíamos algo, ¿no? Porque también acá es un sector que está lleno de edificios. Entonces, cualquier cosa que pase, está lleno de personas. Es bastante riesgoso, a decir verdad. Bien, uno más de los hechos que se suman a esta jornada que ha sido complicada. Te queremos agradecer un montón por el testimonio también. Creo que lo que los ciudadanos, las personas, todos los que nos puedan llamar puedan aportar también es muy bienvenido a esta hora de la noche cuando son las 9:48. Muchas gracias. Igualmente. Que puedan descansar. Buenas noches. Descansen. En ADN, lo que está pasando, tal como lo ves. Me llama la atención a esta hora, ha tuiteado el alcalde de Santiago, en un tono complejo, porque además habla como, no sé, como de algo más contundente. Dice, tocamos fondo, no hay razonamiento ni consenso que sirva, nunca quisieron dialogar, esto en pasado. Esto es lumpen y vandalismo, somos rehenes de una minoría terrorista. Para nuestra comuna las manifestaciones pacíficas ya dejaron de existir, pero vamos a ponernos de pie. No nos la van a ganar. Un tono súper... endurece el tono, quisiera decir yo, el alcalde de Santiago, que ha tenido que llevarse gran parte de las marchas también, de los desmanes y de la violencia con la que suelen terminar. Porque si vemos y revisamos en realidad las marchas que se han realizado, salvo la del 1.200.000 personas, que fue la más pacífica, la más bonita, la más emocionante, la que nos dio esperanza, el resto... Si bien partieron pacíficas, terminaron Gerson prácticamente todas con desmanes. Bueno, recordemos cómo partió esto, el viernes 18. ¿Qué mandó? Bueno, se aprecia, de acuerdo a imágenes que nos están reportando desde La Moneda, el presidente en su oficina, con anteojos ensimismado en un documento. Ya está cumpliéndose el plazo para que pueda comunicar al país, a la nación, alguna decisión, alguna reflexión, además, suponemos, o fundamentación de la decisión que adopte, de la determinación. Pero sin duda el tono de gente que uno supone cercana al presidente o que por lo menos tiene alguna otra información no es alentador. Estamos acá transmitiendo, evidentemente, junto a ustedes, compartiendo la información que vaya apareciendo. Ya se aprecia mucha menos gente en Plaza Italia. Algunos focos de incidente ya mucho más aislados, pero el saldo no ha sido positivo durante esta jornada en relación al daño a la propiedad pública, a los daños locales de personas que no son grandes empresarios para nada, son gente que vive de su pequeña inversión, de su empresa, de su local, en fin, gente que tiene además colaboradores que trabajan con ellos, en fin, es el panorama que ha reinado durante estas más de 3 semanas. Vamos a completar un mes y nada, pues ahora solamente nos falta esperar en relación a esta etapa, a este día, que hable el presidente. Nos tiene a todos en ascuas, mucho nerviosismo en Twitter, bueno, hay que tener calma y esperar esta determinación para ver cómo lo tomamos, cómo lo toma la gente, cómo... Mira, hay movimiento nuevamente en Plaza Italia, seguramente hay gente que viene subiendo desde la Alameda, siendo desplazada por fuerzas policiales y ahora se está concentrando nuevamente en Plaza Italia, pero insisto, son centenares, nada que se compare a las concentraciones de horas de la tarde durante estas jornadas. Somos ADN, falta poco ya, pues faltan 9 minutos, si es que se cumple el horario fijado por la fuente de la moneda ahí, que dicen que va a hablar a las 10 de la noche. Y nada, estamos esperando. Estamos esperando, vamos a ver qué pasa. Oye, nos reportan de... No sé si será puntual el presidente, quedan 9 minutos, pero también esto se puede ir alargando, uno sabe cómo son estas cosas, ¿eh? Además que debe haber una interna Gerson a esta hora en la moneda realmente muy compleja. Mientras tanto se informa de otro ataque a una comisaría de Carabineros, Humberto lo tenía acá recién, aquí. Un ataque al cuartel, a la subcomisaría Peñarolén, a las 21:10 horas, un grupo de 400 personas que nuevamente atacó a otro recinto policial. Vamos a la moneda nuevamente. Manu. Así es muy llamativo lo que está aquí pasando. Evidentemente vemos un grupo de asesores, están esperando que solo bajen las autoridades por la ventana. Uno puede observar, y lo veo desde acá, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, que ha estado hablando por teléfono, lo mismo hace el ministro Gonzalo Blumel. Es un paseo, digamos, ahí de conversaciones por teléfono, ingresan a la oficina, vuelven a salir, una especie de hall que hay aquí en el segundo piso del patio de los Naranjos. Todo esto, insistimos, a la espera entonces de que cerca de las 10 de la noche se venga esta declaración del presidente Sebastián Piñera. Mencionar y recalcar algo que hemos contado también antes. El presidente no habla desde el día jueves en una declaración con podio, que fue, recordemos, la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional y cuando presentó también su agenda de seguridad. Desde ese día que no habla el presidente, recordemos, eso sí, entre medio del fin de semana tuvo esta entrevista en el diario El Mercurio y también en El País, en medio internacional. Son datos que van dando condimento, lo conversábamos aquí también con los compañeros que estamos desde que ha pasado todo esto, y el ambiente es muy similar a lo que ocurrió el día viernes 18 de octubre, cuando fue la jornada más violenta quizás, sí, cuando inició todo esto. Es un escenario, insisto, muy muy igual, son los mismos actores, digamos, que estaban en esta reunión, la presencia del ministro de Defensa cuando ahí se decretó este estado de excepción en la región metropolitana. Seguimos, insisto, nosotros aquí a la espera, muchos movimientos, los veo hablando por celular, insistimos, tanto al presidente como al ministro Gonzalo Blumel. Bien, pues significa que todavía hay cosas que están por decidirse o coordinarse en relación a una determinación que se haya adoptado. Seguimos ahí en la moneda, Manuel Palominos. No sé cuánta gente habrá ahí en Palacio de Gobierno ahora, entre asesores, ministros. Sí, han llegado, sí, muchos equipos gráficos también que se han ido sumando, digamos, y van ingresando a la expectativa. Como decía, se suma también el equipo gráfico del propio presidente Sebastián Piñera. Ese es el ambiente. Llega cada vez más gente a esperar este anuncio. Retornamos en los próximos minutos con Manuel Palominos ahí cuando hable el presidente. ADN. Hablamos con la verdad. Arturo, de acá de Copiapó. Acá lo mismo, muchos incendios y lo más grave ha sido el ataque a la Seremía de Educación, donde hay dos autos adentro. Lo mismo con un supermercado, una empresa de aguas, mucho vandalismo, y la pregunta es ¿por qué al mediodía las marchas son multitudinarias y pacíficas y en las tarde-noche no están los policías? Sí en la mañana, no en la noche. Gracias, amigo, por haberme escuchado, y ustedes son muy buena radio y sigan adelante. Sigan adelante informando. Pero esto que digo es extraño, por decirlo menos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Boris. Estoy llamando de acá, de Santiago Centro. Vengo llegando a mi casa desde Plaza Italia. Alrededor de 3 horas en Plaza Italia. Mucha gente. No hay carabineros. Aproximadamente 3 horas que no veo carabineros. Acá en MacIver, huérfano, Merced, no hay, solamente el helicóptero. Acabo de escuchar al intendente que dijo que hace 40 minutos detuvieron a 2 personas con pistola y balines. No le creo nada, absolutamente nada, porque no hay carabineros, solo el helicóptero. Eso, siguen los montajes. Las noticias las comentas tú. Envíanos tus mensajes al WhatsApp ADN. Más 569-7772-7572. Bien, oye, suman y siguen los incidentes que ha habido hoy día. Mira, desde Arica se reporta cómo fue saqueado absolutamente el líder. Lanzaron los electrodomésticos al fuego, robaron alimentos y se los llevaron además. En Puerto Montt, en Osorno también barricadas, ha habido desmanes y al parecer todavía están activos. En el centro de Puerto Montt y en Osorno, una farmacia Salcobrán, Banco Estado, el acceso a la catedral que se intentó incendiar. Bomberos fue, pero luego les dijeron que se replegaran por seguridad. Ni siquiera bomberos podía trabajar en el lugar a raíz de las barricadas y los desmanes y los destrozos que estaban protagonizando los antisociales. Además, desde Talca, por ejemplo, región del Maule, se reporta el saqueo a la Iglesia María Auxiliadora. Ya vimos lo que ha pasado también aquí en Santiago, con todos los desmanes que ya les hemos reportado. Realmente empieza uno a mirar los distintos tuiteos, la información que empieza a llegar desde distintos lugares de Chile, y empezamos a dimensionar lo violenta que se tornó esta tarde. ¿Ah? Y que yo creo que eso es lo que va a hacer que el presidente Piñera hable. Se supone que en 3 minutos más, y vamos a ver por qué. Sí, mientras tanto, violentistas siguen haciendo las suyas en la Alameda. Vemos cómo en directo y muy cómodamente un grupo de unas 5 personas, pero rodeados por otras 20, haciendo oscilar, balancear de manera pendular un semáforo de los pocos que quedan ahí en la principal avenida del país. Y tienen todo el tiempo del mundo, llevan ahí unos 5 minutos y no cae, resiste. Pero ese es el panorama, nadie además los reprime. Desolador, por lo menos en ese punto, y es lo que hemos dicho, o sea, ausencia de la policía donde tiene que estar. Y Plaza Italia ya está vacía, ya no quedan manifestantes. Es tanto que siento que ya ni siquiera Carabineros está desplegado, porque han sido tantos los puntos que han ido como... O sea, Plaza Italia está patrullada. Sí. Está patrullada, pero hay otros puntos evidentes que están... Pero no están interviniendo. Entregados. Están entregados. Porque ha habido mucho desmán. Mira, bomberos llega a ese punto donde hay una barricada. Ojo, mira, bomberos va... Hay un carro de bomberos que esto debe ser esquina Santa Rosa con la Alameda. En la misma intersección donde quemaron. Y entiendo que pasa un camión de bomberos con una de sus mangueras a la rastra. O sea, tiene que haber venido tratando de salir de algún ataque. Claro. Se ha atacado a bomberos también, ¿eh? Aunque uno no lo crea, son quienes tienen la mayor confianza de los chilenos según las encuestas, y así todos ellos dicen que han recibido ataques. En otros momentos, de manera muy ejemplar, hay ciudadanos que han abierto el paso para que el carro bomba se desplace, pero hay otros en que han sido atacados, cosa que me parece que es impresentable. Se salvó el semáforo. Desistieron. No, no porque sé, ha llegado alguien a... Sí, se están bajando. No están desistiendo todavía. Pero como que desistieron por un momento, pero no porque haya llegado alguien a sacarlos de ahí, sino porque... Se aburrieron, no cayeron. Se aburrieron. Bueno, a esta hora entonces... No, parece que no eran en la manguera, en todo caso, era... Centro de Santiago realmente tomado por vándalos. Yo creo que no, hay dos formas de decirlo, y creo que hay que ser más taxativos en rechazar la violencia, esa es mi opinión. Mucho daño. Canal 13 a esta hora, o CNN, está mostrando también la destrucción de un edificio en Antofagasta. Se desploma básicamente la estructura, un edificio como patrimonial antiguo, y termina desplomándose, incendiado, y me imagino que antes saqueado, porque generalmente se saquea y después se incendia. Ya pues, 10 de la noche, seguimos acompañándonos en la prueba de ADN. Vamos a ver qué pasa en La Moneda. A esta hora estaba previsto que hablara el presidente Sebastián Piñera. ¿Estará puntual o no? Manu. Manuel Palominos. Estamos ahí afinando la comunicación con el Palacio de La Moneda. Bueno, es la hora en que se anunció que podría hablar el presidente. Evidentemente siempre hay un rango. Era una hora estimativa. Manuel Palominos. Sí, ese era el rango, las 22 horas. En este momento rápidamente me voy a mover acá porque vienen llegando las cámaras que estaban también tratando de registrar. Pasen nomás, muchachos, ahí se abre la sala de prensa. No, todavía le dicen que tienen que esperar un poco, pero ya piden, digamos, que se instalen las cámaras de televisión. Yo, por lo tanto, ese ya es el mayor indicio de que esto va a suceder en cualquier minuto. Se abre aquí la puerta ya de la sala de prensa. Nosotros también ya vamos a ingresar. Les pido unos minutos para instalarnos y retomamos. Sí, por supuesto, ubícate ahí, Manuel, en la sala de prensa de La Moneda. Mientras tanto, damos cuenta de otras situaciones que están ocurriendo. Por ejemplo, en Colón con Padre Hurtado, en la comuna de Las Condes, en esa intersección hay una gran cantidad de gente que se está congregando. Nuevamente se aprecian banderas de clubes deportivos, Colo-Colo, y gente que ha encendido una barricada en esa intersección. Se calculan ahí unas 50, 60 personas es lo que está ocurriendo en ese punto. Seguimos esperando entonces las palabras del presidente de la República. Cuando son las 22 horas con 2 minutos, ya está todo dispuesto. Entendemos que ya habría adoptado alguna determinación y será comunicada en los próximos minutos a la nación, al país. Mientras tanto, Plaza Italia ya está controlada por carabineros, hay patrullaje, no se ve gente, no se ve movimiento, no se ven manifestantes. Sí, en otros puntos de la Alameda, donde insistimos, hay puntos críticos, por ejemplo, Santa Rosa con la Alameda, donde todavía están actuando algunos grupos. Lo decíamos también, hay información de que fue atacada una subcomisaría ahí en Peñalolén. Se repite lo de la Hermida anoche, una violenta jornada, producto de... Ahí hizo una cronología la alcaldesa Leitao de Peñalolén. Dice que tras la toma por parte de gente de un sitio particular, un terreno particular, se produce evidentemente la llamada de el dueño del terreno para que Carabineros intervenga, desaloje, y en ese accionar se empezó a actuar o empezó a afectar también a blocks, a comunidades, barrios cercanos, y la gente reaccionó, y es ahí donde se produce el actuar de algunos piquetes de carabineros o patrullas de carabineros sobre civiles, y ahí se quedan registradas escenas bastante violentas. Vimos una de las más difundidas, un joven que ya estaba reducido en el suelo y Carabinero actuó enérgicamente sobre él, haciendo uso de unos bastones, abuso policial, y es una zona complicada. Ahí hay grupos que hay, si hay grupos armados acá, ahí están, ¿ah? en esa zona, en la periferia, donde hay presencia del narcotráfico, y también provocó la reacción de pobladores, vecinos, en fin, y la emprendieron contra esa comisaría. Oye, José Ignacio Barros, que está ahí en el centro, nos dice, el centro tierra de nadie. Persisten saqueos en el sector de la Universidad de Chile, Carabineros resguarda los alrededores de La Moneda a esta hora, pensando que también el presidente Sebastián Piñera se está demorando más de lo que se había dicho. Son las 10 de la noche con 4 minutos, ya vamos a estar con Manuel Palominos también para saber qué es lo que está ocurriendo. Hay una serie de reuniones, hay mucha tensión en el Palacio de Gobierno. Ha habido hoy día situaciones muy delicadas. Me imagino que el ministro de Defensa está ahí porque ha habido ataques a cuarteles militares. Habíamos hablado del de San Antonio, que estábamos al aire cuando eso ocurría en el Colegio de Ingenieros, pero también ha habido ataques en Copiapó y en Arica. Por lo tanto, me imagino ahí que el ministro de Defensa también debe estar representando la preocupación de las Fuerzas Armadas por estos ataques que han recibido. Y el presidente Sebastián Piñera ha anunciado que va a hablar, vamos a ver en qué tono y sobre qué, Pensando en que ha tenido un día muy difícil en materia de seguridad y de orden público y un día muy difícil también en materia política. Cuando el gobierno se abre a la posibilidad de una nueva constitución, cuando espera que eso destrabe los acuerdos políticos y por lo tanto se puedan sentar todos a revisar cómo va a ser el proceso y diseñarlo. De hecho, el gobierno lo entrega este anuncio poco delineado, con harto espacio, creo yo, para dialogar. La oposición, por primera vez durante todo el mandato de Sebastián Piñera y desde que perdieron las elecciones, logra ponerse de acuerdo. Eso es inédito también. Y se pone de acuerdo en torno a que la condición para un proceso constituyente es que sea la Asamblea Constituyente, que es una opción en la que Sebastián Piñera simplemente no cree y que no está dispuesto a avalar. Por lo tanto, se le complica también el escenario político. Han sido los dos frentes horas muy difíciles para el presidente de la República. Claro, tiene muchos flancos abiertos, muchos frentes abiertos en la moneda. En el ámbito político, ya lo describías tú, el ámbito de seguridad, ni hablar. Y también el ámbito económico está muy, muy mal aspectado. No se cumple un mes, todavía no se dan a conocer las cifras correspondientes al mes en que se han desarrollado estas manifestaciones. Y como tú decíamos, ahí se produce una traba de posibilidades en relación a las demandas políticas que está exigiendo la ciudadanía, pero que tienen que tener siempre un margen. Seguimos en todos los frentes. Se está mostrando a través de CNN unas imágenes donde hay un incendio, entendemos, cerca de un hotel, y esto colinda con un edificio de departamento y los vecinos están tratando de evitar que el fuego se propague, que llegue a su departamento. Se ven escenas ahí bastante preocupación, evidente. Oye, y los vecinos tratando de hacer todo y todavía no logran controlar el fuego. Sí, imagínate, no logro identificar si en la esquina, si en la misma esquina de... Imagínate de Vicuña Mackenna con... No, la angustia. No. En fin, mira, ahí hay también en otros sectores de la Alameda donde hay encendidas fogatas y hay presencia de carabineros, pero no, ni siquiera se esfuerzan en apagarla, permanece ahí encendida hasta que se extinga, ¿no? No hay manifestantes alrededor. Bueno, panorama que no solamente se repite en Santiago, esto es una crisis a nivel nacional. En ADN, lo que está pasando, tal como lo ves. Hola amigos de ADN, mi nombre es Santiago, voy camino de Pedro y Reserva a Pirque. Manifestaciones en Pedro y Reserva por Avenida Santa Rosa y en Avenida Santa Rosa con el Parrón, a una cuadra hacia el norte, hay un Santa Isabel y lo está saqueando. Un montón de gente cargada con cajas y cajas, caminando por la calle, libremente. Y Carabineros brilla por su ausencia. Y amigos, saludos. Derechamente para él el tema político es más importante que el tema humano. Derechamente para él todo lo que está pasando no significa nada. Derechamente para él su carrera política es más importante. Saludos. Tu voz nos importa. Envíanos tus mensajes de audio al WhatsApp de ADN. Más 569-7772-7572. 7772-7572. Bien, seguimos en esta transmisión ininterrumpida. Vamos a la moneda nuevamente para ver si hay algún tipo de movimiento. Por lo menos entiendo, Manuel, que se ha dejado a la prensa y a las cámaras, en fin, camarógrafos, fotógrafos, a que ya se instalen, lo que siempre es una señal de que queda poco para que hable el presidente. Sí, queda poco, Gerson, para que hable en minutos. Exacto, están ya instalados, obviamente, nosotros, también los equipos audiovisuales, las cámaras, el equipo técnico también de presidencia ya hizo todos los chequeos. De hecho, otro indicio más es que ya está puesto el vaso de agua del presidente de la República, que siempre se pone, obviamente, solo algunos minutos previo a que ya se ponga aquí en este podio presidencial. La gente que nos está escuchando, el podio presidencial, obviamente, uno lo identifica de manera inmediata porque lleva el escudo. escudo de Chile, al igual que la bandera que está puesta acá entonces en esta sala de prensa. Una sala de prensa que ha tomado harto protagonismo en las últimas semanas. Debemos transparentar que la mayoría de los puntos de prensa, incluso del propio presidente Sebastián Piñera, se han realizado siempre en el entrepatio, en el patio de los naranjos. Los mismos ministros usan ese espacio tanto para sus vocerías o las vocerías de los parlamentarios que vienen a la Moneda. Se ha vuelto a usar esta sala de prensa y, como te digo, está todo listo, todo dispuesto, solo esperando, mucha expectación respecto a este anuncio entonces que va a realizar el presidente Sebastián Piñera luego de esta reunión. Ahí un poco recapitulando, el presidente se había retirado del Palacio de la Moneda, decidió luego regresar acá al Palacio de la Moneda para reunirse con, primero estaba el ministro Blumel con la vocera Carla Rubilar en una reunión monitoreando lo que estaba pasando, sobre todo en términos de orden público. Estaba ahí también presente, de hecho, el subsecretario Rodrigo Ubilla. Ya cuando llegó el ministro Espina, evidentemente entendíamos que podía venir algún tipo de anuncio. Lo describía también delante, es muy similar a lo que ocurrió el viernes 18 de octubre. Acá, todo listo, las cámaras instaladas, nosotros también acá en primera fila en la sala de prensa, mirando el podio presidencial, esperando que aparezca el presidente de la República. Manuel Palomino está ahí en el Palacio de Gobierno, todo dispuesto ya para escuchar al presidente, pero todavía no hay movimiento así como más activo como que indique que esto va a ocurrir. Pero ya está todo listo, así que es cosa de esperar mientras seguimos transmitiendo. La calle se ha calmado un poco, sigue habiendo algunos focos, pero son ya mínimos. Pero como decía Carla, digamos, el resultado está a la vista en distintos puntos de Santiago y de regiones. Tremendo, yo creo que mañana lo vamos a aquilatar de mejor manera. Cuando haya luz, cuando la ciudad despierte, las ciudades, porque aquí prácticamente en todo Chile se han sucedido hechos violentos. Ya a esta hora llama la atención el que todavía haya vándalos, digamos, que andan en el centro de Santiago haciendo destrozos y que eso no se haya podido acotar. Está complicada la situación, ha sido una jornada bien, bien compleja. No sé, estamos con harto. Claro, lo que pasa es que uno podría estar comentando una serie de otras informaciones que han ocurrido durante el día. Dábamos cuenta al inicio de la transmisión que habían por lo menos 8 o 10 temas que podrían ser tratados. Cada uno da para un programa, digamos. Sí. Es desde ya la jornada de marcha, de paro, la convocatoria, digamos, que protagonizaron organizaciones sociales, gremiales, en fin, la polémica en el Congreso. Que parece que se hubiera plegado al paro. Entrevistamos al presidente de la Cámara, que no suspendieron las sesiones. El alza del dólar, que ya superó los 800 pesos, un precio récord. Eso tiene una serie de implicancias en sí. La reunión del presidente Piñera con los exmandatarios Ricardo Lagos, Eduardo Frei, la llamada a la presidenta Bachelet para hablar del tema constitucional, la polémica en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre la defensora de la niñez y el representante del gobierno, Mijael Bonito. El acuerdo importante del presupuesto 2020, impulsado por el ministro Ignacio Briones. Lo que pasó en Hermida, Peñalolén, que lo estábamos comentando. Hablamos de las fake news. Es decir, había una agenda tremendamente nutrida de los efectos económicos, también lo topamos acá. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se dice el presidente va a hablar y estaría tomando algún tipo de decisión, cuando se reúne con su ministro de defensa, cuando se habla de anuncios importantes, cuando uno ve su entorno reaccionar, digamos, de que hay una cierta desazón en el círculo político, de que se ha tocado fondo, dice el alcalde Alessandri, otro exministro en un tono mucho más elevado, en fin? Bueno, ahí como que toda la pauta o todos los temas de conversación quedan en segundo lugar, por lo tanto uno tiene que estar pendiente de lo que va a pasar. Y mientras eso no ocurra, y algunos se lo toman con humor, por ejemplo, estaba leyendo tweet de algunos periodistas de espectáculos, y decía, bueno, se lo toma, está como a lo Axl Rose el presidente. Llegando tarde, iniciando tarde. Su aparición, pero admiro a los que tienen sentido el humor, claro, a esta altura, porque bueno, es que también a veces es necesario, sí, muy larga. Todas estas jornadas han sido extensas, pero esta ha sido una de las más O sea, es como volver al principio, porque cuando estábamos con el toque de queda, con el estado de emergencia, efectivamente pasamos pruebas de ADN tan largas como hasta las 10, 10 y media de la noche, pero no nos había tocado otra vez desde que se levantó el estado de emergencia. Claro, el presidente tiene la última palabra, y eso va a generar además otro cuadro noticioso. No, ahí se nos puede abrir. Claro, en fondo es, estamos esperando que culmine una etapa generada por las expectativas, evidentemente, porque además el presidente se devolvió a la moneda. O sea, se había retirado. Bueno, el 18 pasó lo mismo, ¿te acuerdas? Se había retirado, fue a comer ahí y volvió. Acá lo mismo. Se había retirado, volvió. Pasaron cosas en relación al ejército, fueron atacados distintos regimientos, no solamente el que damos cuenta que era la Escuela de Ingenieros ahí en San Antonio. En Arica, el ejército de Rancagua, en Copiapó, tú tenías otro dato también, sí. De una fuerte bien informada. Al ejército. Entonces, evidentemente el ejército también debe haber manifestado preocupación. Estaba acuartelado, había acuartelamiento, hubo mucha información, porque se dijo en algunos círculos que esto estaba previsto, que habían circulado por redes sociales que podían atacar algunos puntos, pero también estaba la situación de Bolivia, entonces preventivamente también se había adoptado esa medida. Después está la especulación por el manejo de orden público. Carabineros no ha podido controlar la situación, por lo tanto surge inmediatamente con todas estas señales de que podría haber alguna novedad en relación a posible que se decrete nuevamente un estado de excepción. En fin, todo eso está rondando en torno al presidente. Y además, como tú decías, se le pone la pistola al pecho en relación a la materia constitucional. Logró unir a toda, entre comillas, a toda la oposición, desde el Frente Amplio, el PC, hasta los partidos de la ex Nueva Mayoría y ex Concertación, para decirle al presidente que no aceptan otra vía constitucional que no sea la Asamblea Constituyente. En fin. Vamos con Manu Palominos nuevamente a La Moneda. No sé si hay alguna versión, Manu, ¿por qué el presidente se está demorando más de la cuenta? Son las 10:16. Nos dice que son algunos detalles. En dos minutos debería hablar el presidente de la República, Sebastián Piñera. Se nos informa de parte de los equipos de prensa de la Secretaría General de Gobierno. Esperamos nosotros, sumando un poco también a las señales a través de la cuenta de Twitter de la Municipalidad de Santiago, se informa de la suspensión de clases en la comuna, el liceo y escuelas municipales para este día miércoles 13 de noviembre, dicen lo anterior debido a la contingencia, condiciones de movilización y de seguridad. Parte de este contexto, ¿no? De lo que ha ocurrido, de estar esperando este anuncio que, insistimos, nos dicen aproximadamente ya dos minutos vendría el presidente. De hecho, vemos a la gente de protocolo que ya es cuando el presidente ya está listo por aparecer, así que cualquier minuto va a llegar acá el presidente Gerson. Ya, estamos a la espera, Gerson y Carla. Han sido días muy complejos, ¿eh? En materia política, en materia social, hasta en las relaciones interpersonales, digamos, con diálogos que muchas veces son de sordos, con empates, con miradas polares, extremas. Y por eso creo que muchos hoy hablan de un punto de inflexión. Cuando uno empieza a revisar las redes, hay recriminaciones cruzadas, digamos, de todos preguntando, o sea, todos preguntándole al contrario, ¿eh? Que yo creo que debiese ser al revés, debiese ser preguntarse a uno mismo cuánto más podemos hacer para pacificar, para aquietar y para resolver y entregar soluciones reales también a este movimiento social. Pero claramente hoy, cuando uno empieza a mirar las imágenes, las informaciones que llegan desde las regiones y lo que vemos en Santiago, esto se salió de control. Y seguramente el presidente va a hablar de eso. Ya lo decía también el intendente de la región metropolitana, haciendo un balance muy complejo, diciendo que hay que deslegitimar y en el fondo sacar del juego a los vándalos. El problema es que hoy día hemos visto gente realizando acciones de vandalismo a vista y paciencia de todo el mundo, y la verdad es que mucho por acorralarlos no se ha podido hacer. Además de que tenemos carabineros absolutamente desgastados, y eso ya estaba anunciado. Sí, muy, muy sobrepasado en relación a la dimensión, a la intensidad, a la falta de estrategia y táctica, no sé. Surgen complejo. Muchas interrogantes, surgen suspicacias, en fin, en relación al actuar de carabineros. Lo hemos comentado durante todo este periodo, desde el estallido de la crisis del viernes 18. Nada, pues ya se van a completar los dos minutos, estamos a la espera de que hable el presidente. Estuvo reunido, digamos, durante... ¿A qué hora llegó el presidente de vuelta? Pasadas las 21 horas, 9 y cuarto, de vuelta, llegó el ministro Espina, después se sumó el ministro Blumel, después se sumó la ministra secretaria general de gobierno, la vocera de gobierno, Carla Rubilar. Se le vio trabajando, porque se veía la oficina translúcida ahí en el segundo piso de La Moneda, tomando nota, llamando por teléfono, con su bastiojo ahí muy, muy, muy concentrado, preparando la declaración. En fin, estamos a la espera, pero antes de eso vamos a refrescar un poco de información. Está con nosotros Diego Sáez con mensajes de nuestros auditores, entiendo, Diego. Sí, ¿qué tal? En distintas plataformas, en las redes sociales de ADN, para que nos escriban sus mensajes de texto, además de los audios, en el WhatsApp de ADN, que es el +569-7772-7572, y también en nuestra cuenta de Twitter, @ADN Radio Chile, para tomarle el pulso a lo que pasa en el país y también, por cierto, para que nos entreguen su opinión de esta larga jornada y además que ha tenido muchas consecuencias en distintos rincones de todo nuestro territorio. Por ejemplo, Gabriel nos dice que, bueno, en su momento los militares bombardearon La Moneda, Carabineros persigue manifestantes, sino los delincuentes. Eso es lo que nota él en las calles, a través de los comentarios del WhatsApp de ADN. No solo queremos escucharlos, también leerlos, como el caso de Carlos Aguirre, quien hace la siguiente reflexión: ahora el pueblo ataca a Chile, para esto querían paro nacional. Se cuestiona también la jornada que estamos viviendo el día de hoy. Diego Geyaque Jopen, también en el Twitter, @ADN Radio Chile, qué calamidad el puesto a este personaje en la Intendencia Metropolitana, critica duramente la vocería que hace un rato nada más entregó Felipe Guevara, el Intendente Metropolitano, y hay muchos comentarios expectantes a lo que pueda pasar en algunos minutos más con la vocería en el Palacio de La Moneda. Cuando la calle habla, ADN, hablamos como la verdad. Buenas noches, ADN. Esto es terrorismo puro. Aquí no hay ni una otra motivación. La gente quiere transformar esta cuestión en demandas sociales valorables, pero hay un grupo de terroristas que está detrás de todos los demanes que se están produciendo. Me temo y creo, pienso, analizo y estoy casi seguro de que esto está guiado por la izquierda, por la extrema izquierda. La gente en sus manifestaciones es transversal, pero la izquierda quiere gobernar y no va a trepidar en cualquier método. Hola muchachos, súper bueno su trabajo y les informo que los militares se están acuartelando. Hola ADN, aquí estoy en Santo Domingo, en San Antonio. Me dirigí a Sergio Llego a dejar unos amigos acá que estaban en la casa. Íbamos para allá y veo que no pudimos pasar, nos tuvimos que volver porque está lleno de camiones, por lo menos por la ruta de la fruta hacia San Antonio. Están paralizados los camioneros y uno amablemente me dejó volver porque había quedado entre medio. Hola amigo ADN, qué pena escuchar a algunas personas que le dé lo mismo que estén destruyendo nuestro país. Más que derecha o izquierda, creo que esto fue totalmente un fracaso político en su totalidad. Buenas noches ADN. San Bernardo, Avenida Colón, Isaguirre, está todo sin semáforo, todo destruido. Un vehículo quemado a la fuera de Isaguirre con Colón, para que pongan precaución a la gente que todavía venga en camino. No hay desmanes ni hay carabineros tampoco, pero es tierra de nadie. Saludos. Hola amigos de ADN, 22 de Santa Rosa, están saqueando el Santa Isabel. Santa Isabel de Santa Rosa. Las noticias que te importan y que te afectan. Cuéntanos qué está pasando en el WhatsApp ADN, +569-7772-7572. Se extiende y se extiende. Ya son las 10 de la noche con 23 minutos. A las 10:16 le decíamos a Manuel Palomino qué estará pasando. Decía, no, está para hablar, quedan solo 2 minutos, faltan algunos detalles. ¿Detalles de qué? Es lo que no sabemos. Pero la verdad es que bueno, el presidente... Bueno, acá detalle muy, muy importante. Muy importante. Sigue el presidente sin aparecer, está dispuesto el podio hace rato. Se entibió el agua, el vaso de agua. Y si nosotros estamos expectantes, imagínate cómo debe estar la tensión dentro del Palacio de la Moneda. Volvamos y la gente, la gente que está muy, muy tensa, no, mucho nerviosismo expectante. Por redes, por WhatsApp, por Twitter, en fin. Hay que esperar, Manuel Palominos. Sí, lo veo también en redes sociales, se siente un poco cuando viene un lanzamiento de un capítulo nuevo, de una serie, lanzamiento de una película, así está la gente en las redes sociales, nosotros también acá con esa expectativa, son los dos minutos más largos que hemos tenido acá en la sala de prensa de La Moneda, todo esto insistimos hoy día también con esta presión que recibió el presidente respecto a la unión que tuvo la oposición y en cuestionar este Congreso Constituyente como mecanismo para poder llegar a la nueva constitución. Hoy tuvimos también este paro convocado por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que también entregaron un ultimátum al gobierno. Si no es asamblea constituyente, ya amenazaban con una huelga indefinida. Son parte, ¿verdad?, de los factores que hemos tenido hoy, jornadas de violencia que se han vivido no solo en Santiago, sino que también en regiones. Lo escuchaban ahí ustedes también en los audios, ¿no? La gente, hoy estamos muy expectante de lo que pueda venir en este anuncio, una fijación por la política, obviamente en el contexto que hace mucho tiempo no veíamos, ¿no? Una cadena nacional, insistimos, esperando, son esos últimos detalles de esta declaración que va a hacer el presidente Sebastián Piñera. Las opciones de verdad son muchas, es mejor no hacer política de ficción, simplemente esperar en lo que diga el presidente luego de esta reunión extraordinaria que se dio en el Palacio de la Moneda. Fue eso de las 8 de la noche cuando llegó, por ejemplo, el ministro de Defensa, Alberto Espina, todo eso mientras estaba trabajando la vocera de gobierno con el ministro Blumer, el ministro del Interior. Hasta ahí insistíamos en un ambiente, digamos, de seguridad pública, de ordenamiento público, ¿no?, de lo que ha sucedido en las calles. El anuncio, insistimos, esperando, hay algunos movimientos, pero que tienen que ver con cables. Seguimos nosotros aquí a la espera, todos insistimos, apostado, las cámaras de televisión, se han ido sumando distintos también medios de prensa. Carla Gerson, ese es el ambiente que se vive acá en esta sala de prensa. Sí, mucha tensión, mucho nerviosismo, mucha expectativa también, y lo decíamos, a nosotros nos complica en el sentido que todos los otros temas quedan rezagados, o sea, acá se produce un momento de tensión, de espera, y hay que mantener evidentemente la atención respecto a lo que va a decir lo que va a decir el presidente, o sea, cualquier otra cosa que uno hable tiene un carácter totalmente secundario, y basta esperar. Bueno, ya está todo dispuesto. En cualquier minuto vamos a retomar contigo, Manuel Palomino. Cuando haya movimiento nos avisas de inmediato. De inmediato le aviso apenas aparezca el mandatario. Bien, pues se va a sumar a nuestra transmisión cuando son las 22 horas con 27 minutos desde martes 12 de noviembre, Antonio Quinteros. ¿Cómo están? Oye, ¿cómo estuvo el recorrido? ¿Cómo se percibe el ambiente? Al menos por donde yo me movilizo, absolutamente tranquilo, muy poco tránsito en todo caso en las calles, hay que decirlo. Cero locomoción colectiva, que ha sido la tónica prácticamente desde la mañana. Con harta incertidumbre, yo les contaba a ustedes cuando llegué acá que hemos tratado de reportear, digamos, con algunas personas integrantes del Parlamento y todos aquellos respecto de esta expectación que se ha generado por la declaración de la vocería que va a ser en unos minutos más el presidente Piñera, pero nadie sabe nada. Para mira, decirlo así, el cual, transcurso digamos. Del tiempo empieza a agregar un tono de gravedad, o sea, hay decisiones que no son tan difíciles de adoptar, los procedimientos están súper, súper claros, los tonos, las escalas, en fin, están súper, súper claros. Yo me imagino que la decisión ya debe estar tomada, pero el cuando se empieza a prolongar la comunicación, evidentemente le da un tono de gravedad. O sea, uno dice, ¿qué? ¿Será algo más serio? En fin, no lo sabemos. Eso es algo normal, habitual, totalmente lógico, pero es así. O sea, esta espera, digamos, es un poco preocupante. Bueno, me parece también que tiene que ver con lo que ha pasado durante este último tiempo respecto de las dinámicas internas al interior del gobierno justamente para enfrentar esta coyuntura. Probablemente si había alguna expectativa de cómo iba a desarrollarse esta convocatoria a paro nacional, No sé si estaba pensado, efectivamente ha sido una jornada extremadamente violenta, particularmente en algunos lugares. Desde esa dinámica, lo que habría que preguntarse es que si es justamente, si hay un diseño por parte del Ejecutivo que hoy lo lleva al presidente Piñera a hipotéticamente tomar algunas decisiones que no estaban contempladas en el diseño inicial de lo que iba a ser este día. Probablemente uno de los más duros desde que estalló la crisis política y social. Yo creo que evidentemente, por lo que uno habla con personas que están en la moneda, etcétera, lo que está pasando ahora son reuniones de emergencia. Nadie sabe muy bien en el fondo qué está hablando el presidente con sus más cercanos. Entonces yo creo que esto no es ni un diseño, esto es una jornada que se desbordó. Y lo decíamos, Antonio, con Gerson, hoy día fue un día muy difícil, no solo en el aspecto de la seguridad y el orden. Fue un día muy difícil en términos políticos. Hoy día Sebastián Piñera queda acorralado, básicamente, después de que la oposición se junta, logra por primera vez llegar a un consenso total y decirle no, aquí la única alternativa posible es la Asamblea Constituyente. Sebastián Piñera lo ha dicho una y otra vez, su núcleo cercano lo dice, no cree y no quiere ponerle la firma porque él ve que una Asamblea Constituyente es un mecanismo que podría llevar a Chile a simplemente desviar todo el camino hacia el progreso y el desarrollo, que ha sido una de las metas y una cosa en la que él ha sido súper insistente. Entonces, él hoy día así lo ve él, digamos, no es que necesariamente sea así. No, yo estoy diciendo desde su punto de vista, él no le quiere poner la firma a un proceso que para él significa postergar el desarrollo de Chile. Ahora, en ADN. Bien, el minuto esperado llegó. Manuel Palomino desde La Moneda habla el presidente de la República, Sebastián Piñera. Así es, lo escuchamos de inmediato. Ahí está. Chilenas y chilenos, hoy hemos vivido una nueva jornada de violencia, de destrucción, que estoy seguro ha causado un grave daño y un grave dolor a nuestro país y a millones de familias chilenas. A pesar de todos los esfuerzos y todo el sacrificio y abnegación desplegado por nuestros carabineros y nuestra policía de investigaciones en cumplimiento de su mandato y obligación constitucional, el orden público ha sido vulnerado y la seguridad ciudadana no ha sido respetada. Para fortalecer la importante e indispensable labor que deben cumplir carabineros y la policía de investigaciones, hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a carabineros y a la policía de investigaciones de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y que hayan tenido un servicio destacado para aumentar la capacidad y aumentar la eficacia de nuestras fuerzas de orden y seguridad. Pero sin duda, esto no es suficiente. Dada la realidad que estamos viviendo los chilenos, esto no es suficiente. Esta grave situación de violencia y de delincuencia atenta severamente contra nuestra democracia, contra nuestro Estado de Derecho y sobre todo atenta, vulnera las libertades y los derechos de todos los chilenos, pero muy especialmente de los más vulnerables y de nuestra clase media necesitada. Estos son tiempos de unidad, son tiempos de grandeza. Eso es lo que todos nuestros compatriotas nos piden y con tanta razón. Por eso tenemos que hacernos el firme propósito de que esta situación tiene que terminar y tiene que terminar ahora. Y tomar plena conciencia de que eso depende del esfuerzo y del compromiso que pongamos cada uno de nosotros. Todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones sociales, todas las chilenas y chilenos de buena voluntad, tenemos que hoy día unirnos en torno a tres grandes, urgentes y necesarios acuerdos nacionales. Primero, un acuerdo por la paz y contra la violencia, que nos permita condenar en forma categórica y sin ninguna duda una violencia que nos ha causado tanto daño y que también condene con la misma fuerza a todos quienes, directa o indirectamente, la impulsan, la avalan o la toleran. Segundo, un acuerdo por la justicia, para poder impulsar todos juntos un robusto o una robusta agenda social que nos permita avanzar rápidamente hacia un Chile más justo, un Chile con más equidad y con menos abusos, un Chile con mayor igualdad de oportunidades y con menos privilegios. Y tercero, un acuerdo por una nueva constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva constitución, sino que también tengan la última palabra en su aprobación y en la construcción del nuevo pacto social que Chile necesita. Quiero decirlo con toda claridad. Desde el primer día, nuestro gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles por escuchar a la gente con atención, con humildad, con comprensión y también por buscar acuerdos con todos los sectores, con buena voluntad, con capacidad de diálogo y con flexibilidad, porque estamos absolutamente convencidos que debemos y tenemos que impulsar todos juntos estos tres grandes acuerdos. El acuerdo por la paz, el acuerdo por la justicia y el acuerdo por una nueva constitución. La grave situación que vive nuestro país desde hace ya casi 4 semanas exige y con urgencia dejar de lado todas las pequeñeces, dejar de lado todas las miserias, actuar con la grandeza, la generosidad y el patriotismo que las circunstancias nos exigen para poder concretar estos tres grandes acuerdos que tanto necesita y tan fundamentales son para que Chile pueda reencontrarse con su futuro y para que las familias chilenas puedan encontrarse con la paz y puedan vivir sus vidas con libertad y con seguridad. Tenemos que empezar con el acuerdo por la paz. Y aquí todos y cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad. Porque sin paz y con un país que sufre la violencia que hemos sufrido en las últimas semanas, el acuerdo por la justicia y el acuerdo por la nueva constitución no van a poder avanzar ni llegar a buen puerto. Igual como no toleramos ninguna violación a los derechos humanos, tampoco toleramos ninguna impunidad frente a delitos que reflejan tanta maldad y que han causado tanto daño a tanta gente durante tanto tiempo. Por esa razón, he instruido al Ministerio de Interior y Seguridad del Estado y Seguridad Nacional que mañana presente querellas por la Ley de Seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado o que han promovido o que han fomentado o que han participado en la comisión de los graves delitos que hemos conocido durante esta jornada. Llamo a todos mis compatriotas, a todos los chilenos y chilenas, a unir nuestras voluntades, a unir nuestros corazones para lograr un acuerdo por la paz, por la justicia y por una nueva constitución para Chile. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias y buenas noches. Presidente, desde la oposición le piden una asamblea constituyente, presidente. Bueno, hasta ahí entonces las palabras del presidente de la República, Sebastián Piñera, haciendo una condena a la violencia, marcando estos tres acuerdos. Dice un acuerdo por la paz y contra la violencia. Habla también de un acuerdo por la justicia, dice, para robustecer la agenda social. Y lo tercero, este acuerdo también para una nueva constitución. Eso sí, reitera lo que ya conocíamos del gobierno. Esto a través de las instituciones que ya están funcionando. ¿Qué quiere decir? El Congreso Constituyente que ya había anunciado el ministro Blumel el día domingo, ahí en la casa del presidente en la comuna de Las Condes, con un plebiscito ratificatorio. Una situación que ya sabemos, ¿no? La oposición hoy entregó un documento, una declaración, diciéndole que el camino era al revés: hacer un plebiscito, asamblea constituyente y luego con eso llegar a una nueva constitución. Además, el mandatario entonces anunció que le ha instruido al Ministerio del Interior presentar querellas por la Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables de los delitos, dice él, cometidos durante la jornada de hoy. Desde el Palacio de la Moneda, Manuel Palominos, ADN. ¿Cómo definimos? Sí. Estamos todos un poco... Hay cosas que llaman la atención. Bueno, lo de llamar a carabineros... Y PDI en retiro. En retiro. No, pero espérate, es raro, pero lo que pasa es que toda la expectativa que se generó, todos los movimientos que hubo en la Moneda, devolverse el presidente de la República a esta reunión urgente con el ministro de Defensa para hacer este anuncio en particular en relación al orden público, me parece que hay algo que se conversó y finalmente no se adoptó una decisión. Es una de las posibilidades. Claramente. ¿Ah? Y lo otro, bueno, ya sabemos que estaba solicitado, digamos, el tema constitucional y estaba presentado, ahora lo hace el presidente de la República, pero no sé si con este carácter un poco improvisado, volver, reunirse para decir eso que ya se había anunciado el día domingo a través del ministro del Interior. Y los pactos, acuerdos, bueno, ya eso es un discurso que ya se lo hemos escuchado anteriormente al presidente. En fin, aquí hay algo que no está cuadrando. Ahora, ¿ah? Espérate, hay una... Claro, tiene, al menos desde mi perspectiva y por todo lo que se había generado hasta ahora justamente. A ver, te doy cuenta de una cosa. Nosotros al presidente Piñera no lo veíamos desde el viernes. Y justamente uno de los hechos que más se comentó durante los últimos días justamente era la pregunta, ¿dónde estaba el presidente Piñera? Hoy día tampoco tuvo apariciones públicas de todo aquello. Me parece, yo quiero insistir en eso, me parece que el desarrollo de los acontecimientos de las últimas horas, no sé qué habrán conversado en el corazón del poder, pero indica un cambio para hacer estos anuncios. Yo el único matiz que le veo es esto que indica el presidente Piñera respecto de presentar querellas por ley de seguridad del Estado. Uno entiende contra quienes cometen los actos de violencia y todo lo demás, pero agrega dos conceptos que me parece que van a ser bien debatibles. Quienes alientan, quienes promueven, eso va en la línea también de algunos sectores, particularmente del gobierno y de Chile Vamos, que también han presentado una serie de acciones dirigidas a sus rivales políticos. Estoy pensando en diputados que han sido, o parlamentarios que, en comillas, se supone que en teoría han hablado de estas coyunturas. Llamativo todo. Sí, mira, da la sensación, tomando la temperatura y viendo un poco cómo funciona esta dinámica, cualquier otra determinación generaría fricción interna dentro del gobierno. Por lo tanto, acá da la sensación de que se gana tiempo, o definitivamente ganaron posiciones que no iban en la línea de nuevamente apelar al orden público de una manera más enérgica. No, perdón, yo considero que es simplemente inentendible. Hay muchas cosas que evidentemente no conocemos, que no sabemos, no se entregan detalles además, porque dice que se llama a carabineros o PDI en retiro, pero no sabemos cuántos son, porque la idea aquí es aumentar la dotación, porque obviamente carabineros está sobrepasado. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar mañana? Sí, sacrifica, mira, para decirlo bien claro, sacrifica orden público por espacio de negociación. Esa es mi lectura. Pero, bueno, no sé, preguntémosle entonces a un parlamentario de oposición si es que esto abre algún espacio distinto de negociación, porque lo decíamos, estamos con el diputado Marcelo Díaz del Partido Socialista, lo decíamos, diputado, bueno, partirle preguntando por este anuncio de Sebastián Piñera, pero también si es que esto abre alguna posibilidad distinta al diálogo. Ustedes hoy desde la oposición fijaron como condición la Asamblea Constituyente, ¿lo están repensando después de este anuncio? Buenas noches. Hola, hola. Sí, yo efectivamente creo que todo apuntaba a, de hecho la convocatoria del ministro de Defensa hacía prever aquello, ¿no? Que el presidente iba a volver a dictar estado de emergencia. Eso era lo que se intuía, y aquello no ocurrió. Probablemente hubo ahí una evaluación de las implicancias de esa decisión. Pero yo creo que va a ser una afirmación que me parece que es fundamental hacerla. Yo creo que ya hemos visto imágenes de violencia que no tienen... no pueden merecer otra calificación y otra palabra que no sea de condena y de repudio a nuestra parte. Creo que eso es categórico. Porque eso nada tiene que ver con el malestar profundo que recorre Chile, nada tiene que ver con las demandas ciudadanas, y por tanto yo creo que ese punto de vista es fundamental, que la oposición en eso sea clara y categórica. Con la misma fuerza con la que condenamos las violaciones de derechos humanos que se han cometido, con la que expresamos nuestro repudio por la actuación policial que ha significado la pérdida de la visión de muchísima gente, también fallecimientos de personas y abusos sexuales, tenemos también que ser categóricos en condenar hechos que no tienen otra característica que el delictivo. Yo creo que eso hay que decirlo de manera clara, de manera categórica. Ahora, Dicho eso, a mí me preocupa, porque yo creo efectivamente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por buscar un acuerdo. Eso es esencial. Pero este acuerdo no es, y yo creo que ahí el gobierno a veces se equivoca un poquito en el razonamiento, no es un entendimiento entre gobierno y oposición para ver quién de los dos queda más satisfecho con el acuerdo que alcancemos, para ver cómo llegamos a esta nueva constitución, porque ya por lo menos tenemos, y eso es valorable, un acuerdo en que una de las demandas que tiene que ser satisfecha es que Chile quiere contar con una nueva constitución, sino que el acuerdo nos tiene que permitir que a la ciudadanía le haga sentido, es decir, que el modo en el que vayamos a elaborar esa nueva constitución sea reconocido como legítimo, como válido, que la ciudadanía es protagonista. Por eso es que nosotros hemos planteado el mecanismo de la Asamblea Constituyente. No es un fetiche, no es que no es un capricho, es porque sabemos que eso es parte del corazón de las demandas de los ciudadanos, junto a otras que son también importantes, y que el presidente la plantea y habla de una agenda profunda, un acuerdo social, un acuerdo con la justicia. Me parece muy bien, porque hay que profundizar medidas, no basta con lo que hemos acordado hasta ahora, y hay cuestiones que no están resueltas, los jubilados, el feminismo, hay un montón de otras materias sobre las cuales todavía tenemos que avanzar. Pero donde tenemos un desacuerdo que a mi juicio es fundamental resolver, ojalá las próximas horas, y yo quiero decir que de parte nuestra, al menos de los socialistas, y así lo hemos expresado, hay voluntad de sentarse con el gobierno todo el tiempo que sea necesario para procurar ese acuerdo, porque requiere dos tercios en el Congreso. Pero, insisto, no es para dejarnos satisfechos a nosotros, no es para encontrar un punto medio entre lo que el gobierno piensa y lo que nosotros pensamos, sino que para encontrar una fórmula que a quienes debe hacerle sentido, que es a los ciudadanos, efectivamente les llegue el mensaje y lo consideren válido, suficiente, razonable para que ese sea el cauce institucional. Bueno, da espacio para eso, que en el fondo, de todas las veces que ha hablado el presidente desde la crisis, esta es la menos enérgica y la que menos toca la tecla del orden y la seguridad pública. De hecho, la única medida en ese sentido es llamar a gente que se ha jubilado o está en retiro. Como que da la sensación de que quiere abrir espacios, pero muy curioso lo que pasó en todo caso. Es curioso, y desde esa perspectiva, por supuesto, yo creo que todas las expectativas más bien negativas que uno tenía previo a cuando se empezó a conocer la actual intervención del presidente, no eran buenas, eran halagüeñas, no eran positivas, porque un endurecimiento del tono y del clima no habría favorecido un diálogo. Y yo creo que eso fue parte de la reflexión del gobierno. Pero sabemos que hay un desacuerdo estructural que tiene que ver, porque mira, hemos logrado un principio de acuerdo en materia tributaria. No sé si todos pensamos que el acuerdo es perfecto o no, pero eso es parte de lo que estamos discutiendo. Probablemente vamos a tener un despacho más ágil del presupuesto a partir del acuerdo del día de ayer. Tenemos que lograr algún acuerdo en materia previsional de primera fase, es decir, para mejorar las pensiones ahora, mientras discutimos una reforma más de fondo al sistema previsional. Pero donde tenemos un desacuerdo aún sustantivo es en el proceso constituyente. Y particularmente donde se radica ese proceso constituyente. Y ahí yo me imagino que el presidente no mencionó la expresión Congreso Constituyente, y lo quiero tomar desde la perspectiva positiva, porque él sabe, porque ayer se lo planteamos con mucha claridad al ministro Blumel, que eso simplemente no tiene espacio. No es una fórmula que haya tenido la más mínima posibilidad de ser acogida en el Congreso, y él no la mencionó. Yo quiero creer con eso que el presidente está diciendo, mire, dialoguemos. Ahora, si es así, tenemos urgencia y nosotros tenemos desde la oposición que estar dispuestos a sentarnos a conversar todo el tiempo que sea necesario, sin descanso si es necesario, para alcanzar ese acuerdo que permita empezar a dar solución a la crisis que estamos viviendo. Ahora, diputado, hay un tema que me llama Antonio Quintero por acá, que me llama harto la atención. Hola. Porque, a ver, independiente donde se ubique cada cual respecto de la crisis que nosotros vivimos, hay una persona que claramente lo tiene que liderar, que es el presidente de la República. Eso es evidente. Sí. Y él anuncia, y él hoy día insiste en acuerdos que él había planteado, directa o indirectamente, pero que lo había planteado por la paz, por la justicia, por la nueva constitución. Yo le quiero preguntar derechamente, como líder político, este hecho que ocurre hoy día, para mí esto es un hecho político, lo que ocurre hoy día, donde en esta dinámica, luego de 5 días en que no vimos al presidente de la República, al menos públicamente, anuncia esto que uno podría decir, lo pongo entre comillas, que es ideas, fuerzas que ya se habían hablado antes. La expectativa es otra, porque por último, bueno, cualquiera puede pensar cualquier cosa, no sé si me explico, pero aquí hay un hecho político donde él vuelve a hacer un llamado a los acuerdos, pero no sé cómo decírselo, comillas, nada más. No, claro, sé si yo creo que estaban sobre la mesa algunas medidas mucho más, claro, drásticas, porque en el fondo entre comillas, para algunos así lo amerita la situación, pero evidentemente no se tomó la decisión para no sacrificar sus propuestas y espacios de negociación, si no hubiera sido prácticamente un suicidio político. Yo también creo lo mismo, ¿eh? Yo también creo que en carpeta había medidas más duras desde el punto de vista del control del orden público, pero hubiese ocurrido que entre la intervención anterior del presidente y esta, entre medio estaba la del ministro Blumen. Entonces habríamos tenido un discurso del presidente que habría sido completamente contradictorio respecto a lo que ha dicho el ministro Blumen, que es su ministro del Interior. Aquí no tenemos el ministro es un funcionario de confianza del presidente de la República. Yo creo que hay una evaluación respecto del tono y del mensaje del presidente. Se optó por esto, que efectivamente no digo que facilita las cosas, pero evidentemente permite que la conversación y el diálogo siga. Por eso es que yo creo que nosotros tenemos que desde la oposición ser muy claro en decir, valorando lo que el presidente ha hecho o dicho, muy categórico en condenar la violencia, porque efectivamente lo que estamos viviendo tiene a la gente, a mucha gente muy asustada. A mucha gente muy asustada. Uno efectivamente sabe que la gente comparte la movilización, está dispuesta a sufrir y sacrificarse y a demorarse más en llegar a la pega y a tener más dificultades para desplazarse, pero distinto es ver cómo se quema un edificio en su calle, en su casa, o ver que su integridad física está amenazada como consecuencia de acciones vandálicas. Por lo mismo es que yo creo que aquí tiene que haber voluntad de acuerdo. Pero yo vuelvo a señalar, porque yo creo que a veces el gobierno lee mal una cosa. No se trata de dejar satisfecha a la oposición, se trata de que gobierno y oposición nos pongamos de acuerdo, porque estamos obligados, porque hay algo en lo que estamos todos de acuerdo, y es que esta solución tiene que ser institucional. Por tanto, tenemos que pasar por el Congreso y esto requiere 2/3. Pero no se trata de dejarnos contentos a nosotros. No es que haya un punto medio en el que cada uno cede, que va a ser el lugar de encuentro y solución. Si es que eso le hace sentido a los ciudadanos, yo creo que eso, particularmente para algunos partidos de Chile Vamos, sigue siendo difícil de comprender. Yo he visto más capacidad de comprensión en el presidente de Renovación Nacional, en Manuel José Santón, en Jimena Santón, que están en Gonzalo Fuenzalida, que están mirando también, sabiendo que tenemos una movilización ciudadana que no está digitada desde la izquierda ni desde la oposición, sino que tiene su propia génesis y que se revela contra todo el sistema político. Por tanto, no es un acuerdo del sistema político el que lo va a resolver si es que no es capaz de conectar con el estado de ánimo de las personas y con lo que la gente espera. Y la gente no quiere ir a un plebiscito final de un proceso constituyente elaborado en el Congreso con los mismos parlamentarios que están hoy día, por más legítimo que sea la elección, que eso no está en duda. ¿Ah? Pero hay un problema de credibilidad y legitimidad institucional más transversal. Entonces, cuando uno tiene un problema así, tiene que abrirse a que la gente participe. Y no, ya no basta, por ejemplo, me tocó a mí encabezar el proceso constituyente del gabinete de la presidenta Bachelet, ese mecanismo que ya todo el mundo valora y que movilizó a más de 200.000 personas que espontáneamente se organizaban. Hoy día, por ejemplo, no es suficiente. La gente quiere tener protagonismo vinculante, no quiere ser espectadora de un acuerdo de políticos para luego ser convocada a una votación al final del proceso para decir si me gusta esto que hicieron los políticos, no me gusta esto que hicieron los políticos. Y ese desacuerdo yo creo que tenemos el deber, a esta altura diría patriótico, de resolverlo, y creo, como lo decía Antonio, que en nuestro sistema político quien tiene la principal responsabilidad es el presidente de la República, y desde esa perspectiva yo valoro que el tono de su intervención hoy día haya sido muy distinta al de otros días. Diputado, gracias por habernos atendido, que esté muy bien. Gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Bueno, tenemos más reacciones. Diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, que también está en línea con nosotros. Diputado, muy buenas noches. Bueno, quería preguntarle en primer lugar cómo recibe usted, bueno, este ambiente, toda esta dinámica que se generó esta noche y que tiene, bueno, finalmente al presidente de la República reafirmando la idea de lograr acuerdos por la paz, la justicia y una nueva constitución. Sí, bueno, buenas noches. La verdad que yo estoy un poco, no sé, frustrado, decepcionado, porque después de todo lo que había ocurrido en estas semanas, y especialmente hoy día, tuvo una movilización muy masiva, muy grande, que además fue muy responsable de parte de los sindicatos, de los trabajadores, independiente que siempre hay algún grupo exaltado ahí que genera situaciones de violencia que uno condena, pero yo pensaba que el presidente de la República iba a asumir el liderazgo y iba a dar una solución a la crisis. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la solución a la crisis? Es que la solución a la crisis es muy sencilla. Que el presidente asuma que la gente quiere un plebiscito donde puede determinarse que hay nueva constitución, no reformas a la actual, y en segundo lugar, que en ese plebiscito se le consulte a la ciudadanía de qué manera quieren que se formule la nueva constitución. Puede ser por el Congreso Pleno, puede ser por un sistema mixto o por una asamblea constituyente, y que la gente decida. Yo creo que es la forma más democrática de resolver la crisis política que hay en Chile, que la gente decida. Y yo esperaba que el presidente dijera eso y que él va a buscar entonces el camino institucional a través de una ley, de una reforma a la Constitución para agilizar ese proceso en un plazo que pueden ser 120 días, que es muy razonable. Pero la verdad que su discurso fue en otra línea. Bueno, vuelve a recurrir a esta cosa de tratar de decir que aquí todo el problema es la violencia que se genera y no entender el contexto en que esto ocurre, las situaciones que hay. Y por otro lado, habla en términos muy ambiguos de la nueva constitución, más bien queda la sensación que busca ganar tiempo. Y también me preocupa una frase que él dijo, ¿eh? Yo no la traté de tomar nota lo más puntual posible, pero él habló ahí en una parte de esta cosa de lo que uno podría llamar criminalizar la protesta social, cuando dice que él va a perseguir con estas querellas por ley de interior de seguridad del Estado a quienes inciten, promueven o fomenten acciones que generan violencia. Entonces, dicho así, uno dice, ¿qué es eso? ¿Que convocar un paro? Alguna vez la dictadura hizo eso y encarceló a Rodolfo Seguiel y a Manuel Bustos por convocar a protestas nacionales, porque decía que los que convocaban la protesta hacían el paro, aunque Seguiel y Bustos no hubiesen tirado una piedra o no hubiesen, ni dicho un epíteto ni un adjetivo a carabineros. Pero me parece que es peligroso esa forma ambigua de plantearse el presidente, y yo espero que en ese sentido haya cordura de parte de su equipo, especialmente el ministro Blumer, que es alguien que lo vemos como una autoridad responsable. Bueno, eso espero yo. ¿Por qué dice usted que él quiere ganar tiempo? ¿Ganar tiempo para qué, diputado? Mira, yo creo que el presidente no quiere cambiar la Constitución. Bien. Y si quiere que haya algún cambio, que sea hecho por el Congreso. Entonces, yo creo que él cree que esta movilización social va a decaer, o la movilización en algún momento decae, no puede ser eterna. Y en el momento en que decaiga, él supone que los actores políticos van a poder actuar dentro del Congreso y que no se va a ver forzado a buscar un mecanismo más participativo, más democrático, como es la Asamblea Constituyente. Yo veo permanentemente una estrategia de ganar tiempo en el gobierno, y por eso es que uno, cuando cita a veces a los ministros y está expectante de anuncios que nos van a dar la solución a la crisis, esos anuncios no llegan y quedan en puras palabras ambiguas, frases generales, y que es lo mismo que escuchamos hoy día en relación a la nueva Constitución. Diputado Núñez, respecto al tema de la violencia, que ahí hay una, me parece que desde la perspectiva ciudadana, esto ya se ha hablado, pero claro, hoy día, claro, durante prácticamente todo el día, miles de personas en todo Chile se movilizaron de manera pacífica, pero yo no sé, si yo no tengo, no comparto el que tiene usted, esto que decía, pequeños grupos y todo, porque hoy día realmente hubo hechos de violencia muy, muy relevantes. Estoy pensando desde la dinámica de la protesta. ¿Cómo enfrentar esa coyuntura? Porque sabe que, sinceramente se lo digo, yo creo que el 99% de quienes marchan pacíficamente no están de acuerdo con eso y los tiene un poquito hastiados. Se lo digo yo en términos personales, no, aquí no hay ni una posición editorial ni nada, pero tengo harto feeling respecto a ese tema. ¿Cómo enfrentar esa coyuntura? Bueno, yo también estoy hastiado de que, habiendo movilizaciones muy masivas, ordenadas, yo escuché al intendente decir que hoy día había sido pacífica la marcha de la CUT, eso se distorsione por gente que haga acciones absolutamente irresponsables, saqueos, incendios u otras acciones de violencia que no tienen justificación. Nosotros desde el primer momento lo hemos rechazado, pero lo que no encuentro justo ni correcto es que por esa vía se intente negar la protesta social. Y lo más complejo de esto es que no se adopten las medidas que evitan lo que incita a la violencia, porque lo que incita a la violencia también es el accionar desmedido de la represión, es el accionar desmedido del uso de la escopeta antimotines con estos perdigones que, según el reglamento, deberían ser de goma, pero yo acabo de ver en la televisión que los médicos que tendían a los heridos decían que era de goma, pero que adentro tenía una parte metálica. Entonces, cuando eso ocurre y tienes un joven que estaba con riesgo de quedar ciego, cuando tú tienes esas situaciones, eso incita a la violencia. Yo no lo justifico. Yo no estoy justificando nada. Hemos sido explícitos en condenar, pero le pido al gobierno que ponga su lado, y que sacar a carabineros, disparar la escopeta antimotina a diestro y siniestro. El día mismo hubo otro joven que perdió la visión en un ojo producto de un balín de una escopeta antimotines. Yo te digo que eso también es una acción que incita, digamos, a la violencia, porque obviamente enardece a la gente. Entonces, yo lo que encuentro es que el presidente no es capaz de conducir, de liderar y de dar soluciones efectivas. Y te lo digo porque ya tuvimos una agenda que no funcionó. Anoche se anunció que habían varios avances en la ley de presupuesto que no son solución a las demandas sociales. Y lo que uno esperaría es que el presidente dijera: me voy a reunir, por ejemplo, con la mesa social, con los sindicatos que se manifiestan en forma responsable y ordenada, pero en vez de eso, le cierra la puerta. Entonces, yo creo que el presidente lamentablemente bloquea una solución política a la crisis, la solución democrática, y con eso hace que este conflicto se prolongue, y probablemente cuando las cosas se prolongan también tienden a radicalizarse. Entonces, sí, yo creo que hay una estrategia acá que no ayuda. Diputado Núñez, muchas gracias por habernos atendido. Que tenga buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, es la noticia del momento. Se están generando múltiples comentarios. Recordemos que el presidente Piñera es un llamado a todos los actores a lograr tres grandes acuerdos para salir de la crisis social que afecta al país. El presidente anunció un acuerdo por la paz, lo voy a citar, el cual permita condenar de manera categórica una violencia que nos ha causado mucho daño y que se condena a quienes directa o indirectamente la impulsan o toleran, un acuerdo por la justicia. Bueno, y también habló de un acuerdo por una nueva constitución dentro del marco de la institucionalidad, dijo el presidente Piñera, con una clara participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para, lo estoy citando, insisto, para que los ciudadanos participen, no solo en la oración, sino que en la última palabra, en su aprobación de la construcción del nuevo pacto social. Lo escuchaste por ADN 91.7, actualidad, deportes y noticias. Ya, ahí está, son las 11 de la noche, un punto, cobertura especial de ADN. Harta teoría, Diego Sáenz. Sí, ¿cómo estás? Haciendo la aposta acá, hasta esta hora, respecto de qué genera este día, que en realidad hay que decirlo, desde el punto de vista de la praxis política, es raro. El presidente se va a la casa, vuelve. En fin, se convoca a los principales ministros, hay todo tipo de teorías. Larga tensión en la moneda. Larga tensión en la moneda. De manera responsable, nosotros no nos vamos a hacer cargo hasta ahora de porque hay que reportar bastante más de por qué pasó lo que pasó. Pero se generó una expectativa que al final no estoy minimizando para nada lo que está planteando el presidente de la República, un acuerdo por la paz, probablemente lo que la mayoría de los chilenos quiere, pero da la idea de que esto originalmente o en algún momento del día iba por otro lado esta vocería. De hecho, los rumores eran fuertes, tanto desde la moneda, de distintos sectores políticos, como también a través de las redes sociales, de la posibilidad e informaciones que habían a lo largo del país, de incluso los militares en sus cuarteles. Lo que finalmente no ocurrió, con un presidente Sebastián Piñera que ha hablado de una nueva jornada de violencia y de destrucción. Esa es la primera línea de su discurso hoy en el Palacio de la Moneda, de una nueva jornada de violencia y destrucción que causa grave daño y dolor al país y a familias chilenas. Destaca que todo esto fue a pesar del esfuerzo de Carabineros e Investigaciones. Y la línea siguiente tiene que ver con este primer anuncio de la reintegración a Carabineros e Investigaciones de todos los que recientemente se hayan retirado de estas instituciones, lo que ya ha generado no pocos memes en las redes sociales, incluso algunos recordando a Soncelino, que hace poco falleció en San José de la Mariquina, conocido como el hombre más longevo de nuestro país, que alguna vez le regalaron un informe de Carabineros. Pues bien, fue el primer anuncio de Sebastián Piñera. Y después, en la parte final, a lo que tú mencionabas, Toño, no toleramos ninguna violación a los derechos humanos ni ninguna impunidad. Aquí habla nuevamente de la destrucción del día de hoy. Y esta instrucción al Ministerio del Interior para que presente mañana mismo querellas por la Ley de Seguridad del Estado contra los que promovieron, incitaron y fomentaron los graves delitos de esta jornada. Son algunas de las líneas entonces que marca este discurso preparado por largas horas en el Palacio de la Moneda, que se esperaba en principio para pasar a las 21 horas, así que cerca de las 22:30 tuvo a Piñera entregando estas palabras al país. Uno podría especular, y se lo voy a preguntar a Danilo también, ¿cómo estás, Danilo? ¿Cómo estamos, Danilo Toño? Yo creo que uno igual responsablemente puede especular de respecto de cuáles son los grandes criterios que están al interior del gobierno en este momento. Todo indicaba que el presidente Piñera desde que dijo que estábamos en una guerra ha tenido probablemente uno de los hechos políticos más negativos del último tiempo por las consecuencias que tuvo, evidentemente. Más aún, perdón, Toño, con que esa declaración justo está en el momento del estado de emergencia. Exactamente, claro, exactamente. Tiene otro tono. Pero uno podría afirmar responsablemente, sin conocer todos los detalles, de que probablemente algunas voces en el Ejecutivo sugerían al presidente Piñera realizar decretar una vez más el estado de emergencia o incluso y convocar una vez más al control del orden público, que había sido una de sus ideas fuerza durante este último tiempo. No fue así, porque había mucha especulación, ¿cierto?, antes de que escucháramos hablar al presidente de la República, y por alguna razón, si es que es así, el presidente toma la decisión de no hacerlo. Hay una, claro, gana tiempo, busca negociar, pero finalmente tampoco se hace cargo, me parece, de lo que está ocurriendo en este momento. Claro, porque también hay que ver el carácter del presidente. Es un hombre de decisiones propias que te puede permitir hablar, pero las decisiones las toma él. Uno revisando su historia como personaje público, cuando él aparece en la política, Toño, te recuerdas allá por el año 88 para el plebiscito, es un tipo donde él siempre va solo. Y creo que aquí hay un problema de disociación entre lo que está ocurriendo en el día a día con lo que le están contando los asesores, con lo que él está viendo. Entonces, acá me parece, y uno observando en las redes sociales, los grupos de WhatsApp que tienen distintos componentes entre los compañeros de colegio, los compañeros de universidad, o sea, es bien, bien variopinto. Uno se va dando cuenta que la gente en el fondo está como desorientada, y lo que está apreciando es que hay un problema de liderazgo, de no lectura de la realidad. Pero además, lo que tú planteas, me quiero sumar a tu argumento, hay un problema, que hoy día la coalición que está gobernando es muy amplia, y la diferencia entre lo que piensa el ministro Blumen y lo que piensa, por ejemplo, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rensselaerghe, es gigante. Sí, yo creo que de verdad, en esta pasada al menos, el presidente, en mi opinión, pierde una oportunidad de lo que está esperando todo el país, que es el liderazgo, porque quiera o no, justa o injustamente, respecto de todo lo que ha llevado a este estallido social, él es el presidente de la República. Y hace 5 días que no lo veíamos. Mucha gente se preguntaba hoy en la mañana, claro, ¿dónde está el presidente? Y entonces, justo hoy, en que lo comentamos temprano también, por primera vez en mucho tiempo, la oposición actúa unida en el tema de la nueva constitución, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Y hubo 48 horas, Toño, me parece que desde la noche del sábado, el domingo fue bastante más tranquilo, con el grado de tensión que se ha vivido, de eso no hay ninguna duda. Hay una tensión que se percibe, que se siente, que uno lo ve en el día a día, en el trato con la gente, las calles cómo se van desocupando más temprano, pero pareció que entre el domingo y el lunes algo podía variar. Pero creo que también aquí han habido señales comunicacionales, maneras de enfrentar los hechos que van tiñendo todo y que van complicando la navegación política del gobierno. El domingo, por ejemplo, nosotros leíamos en la mañana, el sábado, por ejemplo, leíamos en la mañana la entrevista del presidente Piñera en el Mercurio, la entrevista en El País a Rocío Montes, y después las palabras de Gonzalo Blum, el ministro del Interior, en Mesa Central. Y había un discurso que era más o menos el mismo. La Constitución se va a modificar, pero se modificará la Constitución. Cae Evo Morales el domingo por la tarde, la reunión en la casa del presidente de la República, y a mi juicio, quizá, Toño, no sé si lo comparte, pero de las declaraciones más importantes de los últimos 35 años, se va a modificar la Constitución, la termina siendo el ministro del Interior, en la calle, afuera de la casa del presidente, con los presidentes de los partidos de la coalición. No es que uno se fije en detalles, pero no puede. No, es que lo que tú dices es muy relevante. O sea, es totalmente relevante. En los detalles de la vestimenta. No, pues, o sea, no. Esa declaración correspondía al presidente de la República. Entonces, lo que uno va percibiendo es que la moneda va atrás. Va atrás en la agenda y no sabemos qué discusiones habrá adentro. Bueno, tenemos toda la noche para seguir reporteando y para tener más antecedentes mañana en la mañana de este. A mí me parece que hoy día hay un hecho político, hay un hecho político relevante para conocer detalles de lo que iba a ser y que no fue. Estoy especulando, pero ¿cuál es el alcance que tiene este llamado y desde dónde el presidente de la República está llamando este acuerdo por la paz? Algo que no sea distinto a lo que hemos visto en la última semana. Porque ahora tiene, me parece, tres caminos. Uno urgente, la recuperación del orden público. Eso es urgente. Está el tema constitucional, pero eso tiene que venir con legitimidad. Y ojo, no nos olvidemos de dónde viene esto. Viene de lo que el gobierno llamó la agenda social, viene de las urgencias del país. Las urgencias siguen. Sí. La UEF, ¿a cuánto se va a ir? Con el aumento del dólar también. El aumento del precio del dólar. La microeconomía, ¿cómo está funcionando? No, es evidente que va a haber un impacto económico. O sea, son tres líneas de acción muy profundas, muy severas, que hay que navegar. Y no hay que navegar la próxima semana, hay que navegar hoy día. Bueno, hay hartas preguntas que todavía no tienen respuesta. Cuando necesitas información. ADN 91.7. Hablamos con la verdad. En las calles. 11 de la noche con 8 minutos, seguimos tomándole el pulso a lo que pasa a lo largo del país y también con tus reacciones en todas las plataformas de ADN, el WhatsApp. Queremos leerte y escucharte. Envíanos tu mensaje de voz con tus reacciones, con lo que está pasando y también con los distintos hechos a lo largo del territorio nacional. Te leemos en el Twitter también con el hashtag ADN en alerta. Pero nos vamos de inmediato hasta Colina, el sector norte de la región metropolitana. Víctor Cruces, porque siguen los incidentes en aquella zona de Tigre. Exactamente, compañeros, hace un rato marcábamos alguna información preliminar de lo que ha ocurrido en la comuna de Colina, esto es al norte de la región metropolitana, para nuestros amigos que escuchan ADN a través de nuestra señal también en diferentes puntos del país. Desde el pasado fin de semana que se han reiterado los graves incidentes en el centro de la comuna de Colina, recordemos además que allá también se ha conocido esta información, lamentablemente, de lo que ha sucedido con uno de los habitantes de la comuna. Es una cosa muy simbólica hoy tras lo sucedido con Gustavo Gatica, que se encuentra todavía internado en la clínica Santa María. Resulta que desde el día domingo, con graves incidentes, también con muchísimos desmanes y hechos de violencia que han recrudecido en esta jornada, lo comentábamos por interno también con algunos de ustedes, con el trabajo también de carabineros en algunos sectores, por ejemplo, de la población Ignacio Carrera Pinto, del centro donde está la Plaza de Armas, y vimos también algunas imágenes de saqueos en el supermercado Totus, que está en carretera San Martín, con la calle Avenida Concepción. Se habían informado también de algunos incidentes en la municipalidad que no eran efectivos, de algunas informaciones que habían corrido rápidamente a través de redes sociales, pero durante los últimos días y en especial en estas jornadas han vivido momentos de muchísima tensión por los enfrentamientos que se han producido, en los saqueos también, y mirábamos algunas imágenes de gente que ingresó a algunos supermercados de la comuna de Colina y que posteriormente eran detenidos por algunas otras personas que le quitaban aquella mercadería que habían robado, la dejaban en la calle o algunas otras cosas, por ejemplo, las terminaban quemando para levantar algunas barricadas. Han sido horas muy difíciles, han sido días muy complejos también, y que se han sucedido desde el pasado día domingo. Habíamos comentado también en el programa de Los Tenores del incendio que afectó al juzgado de letras de la comuna de Colina, esto muy cercano al sector de la plaza. Así que por lo menos nos comentaban de alguna tranquilidad en algunos sectores residenciales también, pero con altísima preocupación de lo que está ocurriendo en esa zona, es lo que podemos informar a esta hora, compañeros. Se integra el Pato Barrera también para seguir todas las plataformas de ADN. Reiteremos el hashtag ADN en alerta. Nos acompaña hasta la medianoche. Luego vienen las noticias junto a Raúl Agurto y Trinidad Seguel. Y después estaremos durante la madrugada junto a César Peña acompañándoles en ADN. Pato Barrera, pero qué impresionante, qué impresionante. Y esto no es frivolidad, pero es un dato de la causa de la realidad. La cantidad de memes que surgieron al minuto, al minuto, a los dos minutos del anuncio, de los distintos anuncios. Que bueno, no hubo mucho anuncio, salvo el reintegro de los ex funcionarios de carabineros de investigación. El personal que. Bueno, y eso generó memes. Y el anuncio de. Sí. Y la exigencia de querellas mañana al Ministerio del Interior. Pero no, me llamó profundamente la atención, ¿cómo tan rápido? Sí. Es así como trabajan las redes sociales, hashtag ADN en alerta. Si no, al más 569-7772-7572. Te acompañamos esta noche junto a Diego Sáez, Danilo Díaz, luego viene Departamento de Prensa y César Peña y junto a gran Felipe Palma. Mira, para que poner en contexto lo que dice Danilo, porque también uno le toma el pulso a las redes sociales, aparecen Tonka Tomisic, cuando se disfrazó de carabinero. Don Celino, ya lo decíamos, que fue en su momento el hombre más longevo de Chile, allá de la zona de San José de la Mariquina. Ah, ese era el caballo que me acordé. Sí, vivió más de 115 años. Tuve la oportunidad de estar en varios de sus cumpleaños. Mira, sí, y lo tuvieron en Paraguay, dice usted. fue él mismo eligió su nombre. Y además, ¿se acuerda de esto, Danilo? Jaime Pizarro, sí, el Kaiser, sí, en una fiesta se disfrazó de carabinero. Qué hora grande, ¿sabes? Sí, porque de había sacado el uniforme. Bueno, y también los muchachos del Club de la Comedia. Buenos días, buenas tardes. Ahí está también. Que estarían. En informaciones que tienen que ver con lo que afecta a nuestros superamigos y a los auditores de ADN, atención, porque la Red Metropolitana de Movilidad, que es no otra cosa que el Transantiago, hace un balance ya a esta hora de todo lo que ocurrió durante el día, desde la madrugada de esta jornada de martes, y solo hasta las 18 horas se registraron 17 conductores agredidos, 4 buses quemados, 506 buses y un terminal vandalizados. Ese es el balance de los daños desde el 18 de octubre hasta las 18 horas de hoy, que es el siguiente, que los números se incrementan, por cierto. Sumando todas las empresas operadoras, que son 6 en total, buses vandalizados, 4.597. Casi 4.600 buses vandalizados. Quemados, 30. Hay que ver cuántos de estos estaban operativos, porque hay altas sospechas que algunos ya estaban dados de baja y, sí, y que fueron puestos en las calles y que fueron incendiados a propósito. Terminales vandalizados, 14 en total, y 183 conductores agredidos desde que todo esto arrancó el 18 de octubre. Es el balance que hace hasta ahora la red metropolitana de movilidad. Y aprovechar de contar a los superamigos que nos escriben y nos mandan mensajes en la cuenta de WhatsApp al +569-7772-7572. Nos escriben, nos dicen, ojo, barricadas en autopista Vespucio Sur, pasado Mall Plaza Oeste al Poniente. En Alameda, con las rejas dirección al Poniente, están obligando a los conductores a bailar para pasar. Son lo que nos indican los superamigos en las distintas calles de la región metropolitana. Puedes comentar con nosotros y dejar tu nota de voz en esta noche de ADN. Sí, digamos que ya se comenta también que hay lugares donde, Pato, Danilo, se ha agregado una modalidad. Bueno. No solo bailar, sino que también la moneda. Ponerse. Luquita por seguir avanzando. O sea, es cobrarte peaje, derechamente, por peaje. Utilizar las calles. Un chantaje. Afortunadamente no es en muchos lugares, pero ya hay algunos sectores donde se está utilizando esta modalidad. Muchos amigos nos escriben en el WhatsApp de ADN también. Por ejemplo, Israel nos comenta que saquearon el Totus de Colina en pleno centro, con enfrentamientos entre carabineros y saqueadores. También nos daba cuenta de aquello el Tigre Cruces. Y nos agrega esta misma información Patricio, de este mismo local del retail. Ignacio Canales, en la comuna de Ñuñoa, están tratando de botar cámaras de seguridad, rompen rejas y señaléticas, y también hay barricadas a la salida del metro Villa Frey. Agrego a Denis Birque, desde Punta Arenas. Saludos. En el extremo sur de nuestro país, se quemó una sucursal de la FP Habitat en el centro de Punta Arenas, que es, según dice él, tierra de nadie y con muchas barricadas. Misma situación que se vivió en la quinta región, en la ciudad de Viña del Mar, durante esta jornada, y también en los distintos sectores de nuestro país. Nos mandaban fotografías de Punta Arenas y también de Arica, en donde la situación no está para nada fácil. En Antofagasta. Nos vamos hasta la Perla del Norte y junto a la portada, Danilo Díaz, en la ciudad de Antofagasta, donde nos escuchamos en el 88.9 FM. El Mati Larraín nos tiene el detalle de lo que ha acontecido en las últimas horas en esta jornada ahí en Antofagasta. Mati. Y sí, claro, seguimos reporteando a esta hora de la noche lo que ha ocurrido, una jornada totalmente negativa para la ciudad de Antofagasta y que comenzó desde la mañana, específicamente a las 6:30 de la mañana, con barricadas en el sector sur, llegando hasta la avenida Angamos, sector donde se encuentra el Estadio Calvo y Bascuñán, y que también trajo como precedente de que, por ejemplo, el plantel del Club Deportes Antofagasta no pudiese presentarse al entrenamiento debido a los diferentes focos de incendios que estaban tapando las entradas tanto principal y secundaria a aquel reducto que está ubicado en ese sector. Luego se trasladó hacia el corazón de Antofagasta en una marcha pacífica, en una manifestación que congregó aproximadamente a 3.000 personas. Todo muy tranquilo hasta ese entonces, pero ya llegando aproximadamente a las 5 de la tarde comenzaron los problemas y los actos vandálicos que no estuvieron al margen con esta situación que vive la ciudad de Antofagasta. Por ejemplo, saqueo en locales comerciales como Carner's Car, también saqueos en tiendas de zapato, en tiendas comerciales de ropa, y también focos de incendios que llegaron hasta sucursales del Banco Estado, del Banco Santander, del Banco BCI, todos ubicados en pleno corazón de Antofagasta, específicamente en la Plaza Colón. En ese mismo sector se pudo presenciar también la quema del primer piso de la intendencia de la ciudad de Antofagasta, dejando atrapada a 4 personas en la azotea, que tuvieron que ser rescatadas por bomberos, y también la caída de la estatua que está ubicada también en la Plaza Colón. Una jornada totalmente negativa, una jornada que no ha tenido todavía ningún balance por parte de las autoridades regionales, y que obviamente mañana, a primera hora, se espera que hagan un balance el intendente Edgar Blanco, la alcaldesa Karen Rojo, pero llama profundamente la atención y la preocupación de los propios ciudadanos esta jornada también agresiva por parte de algunos encapuchados. No ha sido algunos algunos manifestantes que de forma pacífica han tratado de calmar a estos o algunos vandálicos que han dejado destrozos en diferentes sectores, tanto norte, sur y céntrico de la ciudad de Antofagasta. Ahora el llamado es a los vecinos de condominios del sector céntrico y del sector norte de Antofagasta a resguardarse en sus propios hogares debido a que podría llegar alguna turba a tomarse los condominios. Es un llamado que están realizando incluso algunas personas pertenecientes a administraciones de condominios para ponerse de acuerdo y también resguardar la seguridad social que están viviendo los ciudadanos de Antofagasta. Para ADN, Matías Larraín desde Antofagasta. Reino Díaz, vimos varias imágenes hoy a través de las redes sociales enviadas por nuestros compañeros desde Antofagasta también, incendios de lugares patrimoniales en el centro de la capital de la segunda región. Sí, en la, sobre todo en la calle Mata con Baquedano, una esquina tradicional, además que son construcciones muy antiguas que arden muy fáciles, son todas, me imagino, yo calculo, año 40, de fines de los años 30... De los primeros años de la ciudad, y sobre todo también me llamó la atención en la zona sur, en donde se ubica el estadio regional, cuando quemaron una de las sucursales del Banco Estado. Esto está muy cerca del estadio, por lo que pude apreciar en unos videos que en la calle, en Avenida Angamos, con Homero Ávila, premio nacional de periodismo deportivo, un viejo redactor de del Mercurio de Antofagasta y quien fuera además el corresponsal de la revista Estadio, firmaba como Oasi, Homero Ávila Silva. En general, yo hago la comparación con lo que ocurrió en dictadura en Antofagasta durante las protestas. Y había protestas, me recuerdo una gran protesta que fue la del año 84 en la Universidad del Norte, donde ingresó personal del ejército, de la primera división. Pero en general las protestas eran, la gente protestaba en la zona de la Plaza del Mercado, en la calle Mata, se caminaba, pero nunca vi algo, por las imágenes que llegan, de la masividad y de la extensión en la ciudad. Se congregaba todo en el centro, pero aquí se ha congregado a lo largo de la ciudad. La imagen que hoy día recorrió temprano las redes sociales y apreciábamos cuando se está votando el letrero de ingreso a la ciudad muy muy llamativa. Es potente. Y lo que ocurrió hoy día en la Plaza Colón, cuando estaban tirando el busto de Bernardo Higgins frente a la intendencia, y el incendio en el primer piso de la intendencia, es realmente impresionante, porque es la zona supuestamente más segura en la ciudad. Bueno, hoy día hacían también un recuento de la cantidad de edificios gubernamentales que han sufrido incendios, que han sido totalmente destruidos a lo largo de todas estas jornadas. Un balance que, claro, la gente dice, ¿por qué tiene que ser esto más importante que las vidas perdidas, que los ojos mutilados, entre otros balances que tienen que ver con las personas que se han estado manifestando? Además, Danilo, los que crecimos en los 80, en los 70, con dictadura, recordamos mucho las protestas. Mucha protesta, mucho enfrentamiento con carabineros y con fuerzas militares, pero no había tanta destrucción. No. Pese a que eran épocas durísimas, durísimas en el país. O sea, habían agarre. Pero no, las universidades eran fuertes. Pero se arrancaba, al final había que arrancar. Claro. La reacción de la fuerza pública y cuando salían los militares o los infantes marinas, por ejemplo, en Talcahuano, Concepción o en Valparaíso, era diferente. La fuerza aérea en el sur también, en claro. Puerto Montt, qué sé yo. No, era durísimo el tema, pero además, Danilo, clima totalmente mucho más politizado que ahora, tal vez, o más extremo, pero además en ese tiempo. Hoy día se cuenta con la ventaja de las redes sociales, de los celulares, de las imágenes inmediatas que son publicadas, viralizadas. Después hay que chequearlas en su realidad, en su contexto, porque aquí cada cual publica la parte que le conviene mostrar. Y después viene otro y te dice, oye, pero aquí antes pasó esto. ¿Ya? Pero vemos distintos puntos de la realidad. En ese tiempo se hacía, se protestaba, se reprimía sin que existieran los registros. Están los registros de los, por ejemplo, de los fotógrafos, claro. de las revistas de oposición y fotógrafos independientes, la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes, hizo una gran pega, también los fotógrafos de las agencias internacionales, los periodistas de Fortín Mapocho, de Cauce, de Análisis, de APSI, de la revista Hoy, hicieron un trabajo extraordinario, pero hoy día ha sido, la gente ha ido mostrando lo que está ocurriendo. Se ha extendido esto a lo largo del país. Pareció que hubo 48 horas de un remanso. No diría que de un remanso, Diego Grillo, pero entre el domingo y ayer parecía que algo estaba más calmado. Sobre todo la noche de ayer. Pero los fines de semana en general, desde que estalló todo este conflicto, han sido así. Sí. Y los más optimistas piensan que viene una nueva semana y esto puede mejorar. Pero llega el lunes... Porque anoche me tocó transitar tarde y en general estaba más o menos todo bien, bien tranquilo dentro de la tensión que está viviendo el país. Recordemos, el país está viviendo una tensión que no se vivía desde los tiempos de la dictadura, y a diferencia de otros procesos que hemos visto fundamentalmente en Latinoamérica, para no irnos tan lejos, esos procesos en general venían desde algo de en un desarrollo permanente, que uno decía en algún momento esto va a estallar, o eran crisis de un par de semanas, se calmaban, venía otra, etcétera, o bien como lo que ocurrió en Ecuador con el alza del precio de los combustibles. Pero aquí fue en 12 horas, desde las 2 de la tarde del viernes 18 de octubre, y cuando empieza a colapsar el metro, la gente en la calle, y esto partió. Sí, y de inmediato se decreta el estado de emergencia, los militares en la calle. Claro. Fue casi a la media. Seis jornadas de toque de queda, si la memoria no me falla. Seis jornadas de toque de queda. De hecho, hoy se temía y se rumoreaba que podía volver el estado de emergencia y que podíamos ver los militares a la calle. Si uno empieza a revisar las distintas especulaciones que circularon y trascendidos de prensa, habrá que nuestros compañeros de Moneda, los reporteros del área política, de la Crónica Nacional... Ya comenzarán las filtraciones en las próximas horas para saber qué pasó realmente. Claro, porque se hablaba que se iba a decretar estado de emergencia en la región metropolitana, en la segunda región, en la octava región... eso era lo que se esperaba en un primer momento. Estuvo el ministro de Defensa desde muy temprano en La Moneda. De hecho, el retorno del presidente de la República a La Moneda. Porque no estaba ahí. No. Y recibe cerca de las 20 horas un informe donde hablaba de un incendio de un líder en Arica, de 11 graves incidentes solo en la región metropolitana. No hablamos de hechos aislados. Graves incidentes en la región metropolitana. El informe que recibe Piñera en La Moneda también hablaba de 32 graves incidentes más a lo largo de todo el país. Un contexto que estamos comentando en una jornada que ha terminado con el anuncio de Sebastián Piñera, hablando del reintegro de funcionarios que recientemente han salido de Carabineros y de Investigaciones a esta institución para seguramente reforzar el contingente en las calles a lo largo del país, y también el anuncio, la instrucción para el Ministerio de Interior de presentar querellas por la Ley de Seguridad del Estado contra los que han promovido, incitado, fomentado graves delitos durante esta dura jornada, que no olvidemos además tenía un contexto especial que tenía que ver con este paro nacional anunciado por distintos sindicatos y sectores de la parte productiva de nuestro país. Nos escucha y nos escribe el colega Jorge Araya desde Ovalle. Ovalle, saludo para Jorge. Sí. También nos escriben muchos superamigos. Rápidamente, antes de ir al corte, en Talagante están quemando la fiscalía y la comisaría a esta hora. También en el cruce de Caldera de Tango con Camino Lonquén, barricadas. Otra persona que nos escribe también contando lo que está sucediendo en los distintos lugares de nuestro país es lo que está sucediendo a esta hora en el sector de Villa Alemana. Está siendo atacada la municipalidad de Villa Alemana en la quinta región interior. También nos escribe otra persona: queman el líder y las casas alrededor son alcanzadas. Según bomberos, hay una gran cantidad de bidones de gas y petróleo en la bodega y se escuchan fuertes detonaciones. No dice dónde es la situación, sino que nos manda videos y fotografías. También en Quilicura, en el sector de la plaza, saqueos a centros comerciales en dicha ciudad. Y también está siendo atacado AFP Plan Vital en Rancagua. Nos mandan videos todos los superamigos que usan nuestras plataformas para informar lo que está sucediendo a esta hora en los distintos lugares de nuestro país. Y también... una imagen bastante fuerte en estos momentos en Osorno. La gente está arrancando con lo puesto en llamas el centro de Osorno. Para los antofagastinos antiguos, que muchas veces no, hace tiempo que no van para la ciudad, donde se quemó la Cruz Verde, donde mi buen amigo Agustín Prieto, era donde estaba la vieja tienda La Porteña. Ya, tradicional. Tradicional. Perfecto, saludos a los que nos escuchan en Antofagasta en el 88.9, Fuerza para Osorno 89.1 FM, y en Rancagua, donde también recibíamos el reporte de nuestros auditores en el 103.7 de la frecuencia modulada. Ya tenemos más información, me comenta Alex Almonacid que en la capital de la región de los Ríos, en Valdivia, hay barricadas y enfrentamientos en Cochran con Pérez Rosales, ¿eh? Un lugar muy concurrido, hay un par de locales de comida rápida, derechamente de Bajón, ahí en esa esquina, y también una concurrida botillería

180 mil kilómetros me mandé casi al hilo. 6 días arriba el camión. Hizo calor y sufrió. Y no es de soberbio, pero el camino no era fácil. Pero bueno, estamos como nuevos. ¿Como nuevo? Ya. Sí, pues como nuevo. Si el New Cascadia Mecánico viene con 2 años de mantención incluida, un precio de venta nunca antes visto, compadre, es como si los kilómetros no contaran. Como new, ¿ah? Como nuevo. Válido para New Cascadia Mecánico. 2 años de mantención, esos 180 mil kilómetros, lo primero que ocurra. Operaciones carreteras según pauta de 60 mil kilómetros. Solo hasta el 30 de noviembre. Gonzalo González vive atrasado. Cuando dice... ¡Llego en 5! En verdad, son 30. Por eso siempre se pierde el inicio del partido. Hasta que se cambió a DirecTV, que tiene DirecTV Go gratis. Para ver más de 300 partidos exclusivos en cualquier pantalla. Y ahora es Gonzalo González. Y vive cada partido al máximo. Cámbiate tú también a DirecTV y vive la mayor cobertura deportiva donde quieras. DirecTV, verlo es vivirlo. ¡Retamales! Diga, jefe. ¡Mira cómo está creando eso! ¿Cuándo vamos a hacer las cosas bien? Ahora es cuando, jefe. Aprovecha el bono y se compra la RetroCat. ¡Qué bono! ¡Vamos! No dejes pasar el gran bono. Son $7,000 de descuento por tu RetroCat 416F2. Ahora es cuando. Ven por la tuya. Revisa las condiciones legales de la promoción en finning.com. Vive una universidad sustentable. Vive activo. Vive sano. Vive una universidad cercana. Vive natural. En la Universidad Adventista ya comenzamos el proceso de admisión 2020. Conoce nuestras facultades y carreras y prepárate para vivir la experiencia UNACH. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales, mejores personas. Universidad acreditada 4 años. Informaciones en unach.cl o escribe a admisión@unach.cl. Kia presenta el nuevo Frontier, la perfecta alternativa para quienes buscan mayor seguridad en un vehículo de trabajo duro. Disponible en chasis cabina, cabina simple y doble cabina, con capacidad de carga de hasta 1.660 kilos, apto con licencia de conducir clase B y con importantes atributos de seguridad según versión como doble airbag, frenos ABS, control de estabilidad, sensor de retroceso y bloqueo de diferencial trasero. Con más de 25 años en el mercado, el nuevo Kia Frontier vuelve más equipado y seguro para el trabajo duro. Conoce más en kia.cl. The power to surprise. Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl/castingdigitalizados, porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. Cuando necesitas conversar, ADN. Hablamos con la verdad. 23:36 de este día, martes 12 de noviembre. Tu superamigo nos puede dejar tu mensaje de voz al +569-7772-7572, +569-7772-7572, o a través de Twitter. Cuenta lo que pasa en tu comuna, en tu ciudad, con el hashtag ADN en alerta, gatito ADN en alerta. Nos informaba un gran amigo de la casa, Mauro Castillo. Ruta Costanera Norte, con dirección al aeropuerto, totalmente expedita ambas pistas. El aeropuerto, el funcionamiento ahora es absolutamente normal para todos los superamigos que a esta hora se desplazan por carreteras con dirección al aeropuerto. Hay solamente desde la quinta región hacia Santiago una barricada en el kilómetro 4.5, el kilómetro 72.2, perdón, de Casablanca con dirección a Santiago. Solamente una pista habilitada para que los vehículos vayan a la región metropolitana. Manejen con precaución, informa Rutas del Pacífico. Sí, mira, te tengo un mensaje, ¿sí? No, a las 23:30 nos informaba nuestro buen amigo Carlos Suco. ¿Ya? Que estaban saqueando el líder de San Pablo con Neptuno. Ah, sí, teníamos información más temprano de eso mismo. Fogata ahora en la misma esquina. Juan Pablo, a propósito de las carreteras, viene en bus, escuchando ADN a través de la aplicación en su teléfono celular. Mira, escucha bien. Desde La Serena viene y desde las 15 horas están parados en La Calera por barricadas camino a Santiago. Hay varios cortes después del túnel. Tiene que llegar al aeropuerto, eso es lo que más le preocupa para un viaje al extranjero. Lleva largas horas en ruta. Me recuerda, muchachos, lo que pasó después del eclipse. ¿Se acuerdan que en La Serena había una gran cantidad de gente en las rutas y un camino, un trayecto que demoraba 5 o 6 horas? Yo estaba en Brasil, el doble fácilmente. Escuchando las cumbias de Gonzalo Álvarez. También te aprovecho de contar que la ruta 5 Sur, a la altura de Curicó, también interrupción del camino, del tránsito. Hay muchos vehículos esperando hace mucho rato en dicha ruta que es una de las principales que une el centro con el sur de nuestro país. También problemas en Villa Frei Ñuñoa. Precaución a la gente que anda por aquel sector. Nos escriben los super amigos al más 569-7772-7572. En Puerto Montt. A propósito de Puerto Montt, Terra Novoa nos escribe, día 25 y no dijo nada ahí en el sur de nuestro país. Y ahí también está Juan Rafael Maldonado, que nos tiene también un reporte de lo que pasa en esta jornada, también en las rutas y en la ciudad capital de la región de Los Lagos. JR. Claro, la situación en la capital de la región de Los Lagos tiende a complicarse. Ya les habíamos contado de los incidentes que se habían producido con principios de incendio, tanto en la iglesia catedral en la Plaza de Armas de la ciudad, como en un local de la farmacia Salco Brand, ubicada en el Paseo Talca con la calle Antonio Varas. Pues bien, hace instantes el comandante a cargo del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt ha ordenado el retiro de todos los voluntarios y las máquinas presentes en el centro de la ciudad debido a problemas de seguridad. Lamentablemente los bomberos quedaron en medio de la línea de fuego entre los manifestantes que intentaban mantener barricadas en la zona y carabineros que busca disuadirlos. Y además se han producido saqueos y principios de incendio en las sucursales de los bancos Estado y de Chile, ubicados en la esquina de las calles Urmeneta y Rancagua, a pocas cuadras de ahí, donde otro carro del Cuerpo de Bomberos de la ciudad acude a verificar la situación. A ratos, definitivamente, el centro de Puerto Montt convertido, lamentablemente, en un campo de batalla y con una situación bastante descontrolada. Muy atento a lo que pasa en las calles en la ciudad de Puerto Montt, Juan Rafael Maldonado, y ya estaremos con más de nuestros compañeros. Nos informa nuestro compañero Matías Larraín, que en estos momentos en Antofagasta, en la caja de compensación Los Andes, ubicada en la intersección norte de la calle Nicolás Tirado con Pedro Aguirre Cerro, está siendo quemada por encapuchados. Nos escribe mucha gente, Diego Sáez, también un super amigo nos dice, buenas noches, Laguna Sur con Teniente Cruz, barricadas y balaceras, asaltan a las personas, han llamado a carabineros pero no llegan, cobran peaje a los vehículos, queman todo lo que pillan, nos dice Juan, ahí puso su nombre, los super amigos que nos dicen lo que está sucediendo, el pulso, no solo en Santiago, sino que en todo Chile. También hay muchas reacciones en nuestras redes sociales, lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el más 569-7772-7572. Con el texto y también, por cierto, con el audio, porque queremos escucharte, y a través de nuestras redes sociales. Marcelo de Providencia, esto a propósito ya de los anuncios de Sebastián Piñera en La Moneda. Piñera debe renunciar, se le fue todo de las manos después de esta jornada destructiva. Ricardo Quintana, nada nuevo salvo el reintegro de los exfuncionarios, recordemos, tanto de carabineros como de investigaciones. Carlos, un taxista, mucho taxista nos escucha, este desde Villa Alemana. Económicamente vamos a quedar pésimo, ¿de dónde saldrá el dinero después? Y Pablo Sáez, desde la ciudad de Talca, un presidente que no escucha a sus ciudadanos, no merece ni debe continuar gobernando. Manuel Alvial desde Iquique nos escribe mandando videos también, se está quemando el líder de la ciudad de Iquique, en Héroes de la Concepción, en la ubicación donde está sucediendo esta situación, donde también hay muy cerca casas particulares, por eso están preocupados de lo que está pasando en la ciudad de Iquique. Vamos a conocer también algunas reacciones del mundo político a través de las redes sociales. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, que estuvo ahí a la izquierda de Sebastián Piñera al momento de los anuncios, pasadas las 22 horas, acaba de escribir hace poco más de 20 minutos en su cuenta de Twitter oficial: la decisión fácil hoy es usar la fuerza, la difícil, apostar por la paz y el diálogo. En medio de la prepotencia y el odio, que se levante la democracia y los acuerdos. La historia nos juzgará si estuvimos a la altura. Este Twitter, que está además con geolocalización en el mismo Palacio de La Moneda. En otra vereda política, Gabriel Boric, el parlamentario, dice: no queremos violencia, ni saqueos, ni incendios. No queremos ojos cerrados, perdigones, ni balines. O sea, condena ambos extremos de lo que ha ocurrido en las calles durante los últimos días. Agrega Gabriel Boric en su cuenta de Twitter hace poco menos de una hora: la solución debe ser política y no militar. Más democracia, no más balas ni fuego, solución a urgencias sociales y nueva constitución. Toda nuestra disposición para ello. Y le responde desde un ámbito totalmente distinto, desde el mundo de la música, Don Rorro, el líder y vocalista de Sinergia, muy activo en las redes sociales en los últimos días. Buen comienzo. Ahora le hace un llamado: vayan a La Moneda, reúnanse con el oficialismo y busquen vías de solución. Den el ejemplo. Hay mucha gente que los sigue, se inspiran ustedes, háganlo si le tienen un mínimo de humildad, amor a Chile y también a su ciudadanía. Comunicado oficial de la Universidad Diego Portales a la comunidad UDP. Atendida las circunstancias nacionales, la universidad suspende todas sus actividades mañana miércoles 13 de noviembre. Recordemos que además, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, la Seremi Educación RM, ha publicado ya hace un rato la suspensión de clases en la comuna de Santiago. Ojo, comuna de Santiago, tanto en liceos como en escuelas municipales para este miércoles 13 de noviembre, todo debido a la contingencia, mira, las condiciones de movilización y seguridad. ¿Sabe, Diego, un detallito? Yo creo que a partir de ahora de lo que ha estado ocurriendo hay varias definiciones que tendrá que tomar el gobierno y los ministerios sectoriales incluso. Por ejemplo, el Ministerio de Educación en conjunto con los sostenedores, pero también porque es el que marca las directrices con todos los colegios particulares. Así como está la situación, estamos a 12 de noviembre. En el calendario escolar quedan aproximadamente 2 o 3 semanas de clases. ¿Vale la pena que los estudiantes sigan yendo a clases? Porque están... A ver, la realidad es que todos los días, que salen a la una, que salen más temprano, hay una complicación para los padres, para los apoderados, hay una... No se sabe realmente qué es lo que va a ocurrir. Entonces creo que ahí también hay que comenzar a tomar algunas definiciones, ¿cierto? Habrá algunos alumnas que están jugándose la última calificación, la última nota para pasar de curso, para que con eso pueden repetir. Es mucho lo que se está jugando, pero también viene la PSU también. También viene la PSU. ¿Qué va a pasar en el calendario universitario? Hay universidades, por ejemplo... Ya se especula que podría llegar hasta enero y hasta febrero en algunos casos. Claro. Pero además hay universidades que votan paro permanentemente. Y hace rato no están en clase. Hay complejidades. El grueso de los contratos con los profesores universitarios part-time es hasta el 31 de diciembre. Así es. Muchas... Y en algunas universidades, por ejemplo, no pueden pagar después de, no pueden extenderlo. Muchas corporaciones municipales en redes sociales informan, por ejemplo, la de que el juez suspensión de clases en los colegios, escuelas, liceos y jardines municipales. También en Rancagua, suspensión de clases en los establecimientos municipales. También en Talcahuano, suspensión de clases en todos los establecimientos municipales el día miércoles. Viña del Mar, Corporación Municipal, suspende las clases mañana miércoles 13 en los colegios, jardines infantiles, centro de educación de adultos en la ciudad de Viña del Mar. Son muchas las que a esta hora están en redes sociales informando de suspensión de clases para el miércoles 13. Vamos a sumar, por ejemplo, a la Municipalidad de Maipú, en el sector poniente de la Región Metropolitana, donde su Corporación de Educación, junto a la alcaldesa, Katy Barriga, informan sobre la suspensión de clases para mañana miércoles en los siguientes establecimientos educacionales municipales: el General San Martín, el Polivalente El Llano, el Liceo Nacional de Maipú, el Colegio San Sebastián de Rinconada, el CETP de Maipú, la Escuela General Bernardo Higgins, la Reina de Suecia, Santiago Veras y Avaria, el Liceo Bicentenario de Niñas, el Liceo Maipú Alcalde Gonzalo Pérez Llona y el Liceo Tecnológico Enrique Kirber. Además, se van a reanudar las clases, pero con flexibilidad horaria y de asistencia para este miércoles en estos colegios municipales: Alcázar, León Humberto, el presidente Germán Riesco Errázuriz, República de Guatemala, el Tomás Vargas y Arcaya, el Colegio San Luis, la Escuela Diferencial Andalué, la Escuela de las Artes y la Tecnología, los Alerces de Maipú, Escuela Ramón Freire, el Colegio Vicente Reyes Palazuelos, la Escuela de las Américas, el Colegio Los Bosquinos, el Liceo Reino de Dinamarca y también el Liceo José Ignacio Centeno, mientras que las salas, cunas y jardines infantiles municipales van a funcionar con horario habitual, pero con flexibilidad de horario y de asistencia. Esto en la comuna de Maipú. Un amigo nos pide informar que mañana miércoles suspensión de clases y toda actividad académica en todas las sedes de Duoc UC. En ADN, lo que está pasando, tal como lo ves. En la región de los ríos. Nos vamos hasta la región de los ríos porque están pasando muchas cosas ahí, en la provincia del Ranco, también en la de Valdivia. Leonardo Hernández, con información. Acá en la región de los ríos se reportan a esta hora varios cortes de rutas, producto de barricadas. Asimismo, debemos señalar que varias empresas de buses interprovinciales han suspendido sus servicios habituales, principalmente de comunas a la capital regional Valdivia. Finalmente, para las próximas horas, están programadas varias marchas de protesta en distintas comunas de la zona. En la región de los ríos, Leonardo Hernández, ADN. 23 horas con 47 minutos, somos ADN con el hashtag ADN en alerta para que nos escribas en las redes sociales y también muy atentos al WhatsApp de ADN, que es el más 569-7772-7572. Hermógenes Arteaga, que es conductor de la locomoción colectiva en Valdivia, a propósito del informe Leo Hernández, nos agrega que en Valdivia el Banco Ripley de Picarte con Caupolicán, esto es la primera cuadra de Picarte viniendo desde la Plaza de la República, lo saquearon para hacer una fogata, hasta ahora lo más importante que pasa en el centro de esta ciudad, lo dice un auditor que recorre calles, permanentemente las calles del centro. Esas calles de Valdivia que conocimos gracias al dúo Chon Quirilo. Es verdad. Llueve sobre Valdivia. Llueve sobre Valdivia, una canción que... Uno no conocía a Valdivia, pero conocía todas las casas. También Santo Tomás de Rancagua informa de que el miércoles 13 de noviembre tendrá suspensión de clases en sus sedes. Nuestro amigo Mauro Castillo, que está recorriendo las calles de Santiago, nos dice en Guillermo Mancón, Vicuña Maquena, muchas barricadas, precaución a los conductores que se están desplazando por dicho lugar hacia la zona sur de la región metropolitana. Muy bien, hay más información. Por ejemplo, hay... A propósito de Maipú, hace un rato atrás nos llegaba también un mensaje de algunas barricadas, algunos incidentes en el sector del Yona, y le pedimos a los superamigos que también nos retroalimenten con lo que está pasando en sus barrios, en sus comunas, en el norte o en el sur de nuestro país. Siguen también muchos, pero muchos comentarios, Patito, sobre lo que ha pasado con el anuncio desde el Palacio de la Moneda, que estaremos repasando en instantes junto a nuestros compañeros de ADN Noticias, Raúl Agurto y Trinidad Seguel. Pero ojo, que después de las noticias, poco antes de la una de la mañana, junto a César Peña, popular y mundialmente conocido como el Señor de la Noche, claro, y con el Pato Barrera seguiremos durante la madrugada de ADN con el hashtag ADN te acompaña. Por ahora, ADN en alerta, ya te cuento algunos detalles, Pato, de cómo funcionará el transporte público mañana miércoles en la región metropolitana. Más 569-7772-7572, más 569-7772-7572, o con el hashtag ADN en alerta nos puedes escribir y dejar tu mensaje. Un amigo de Los Ángeles, en el sur de nuestro país, octava región, nos dice, tranquila la ciudad por ahora. Hay que destacar también sectores que ha estado tranquila la noche. Siguen comentando los superamigos de las dificultades del gran incendio al costado de Falabella en Osorno, frente a la Plaza de Armas. Así que atento a los locales comerciales que se están viendo afectados a esta hora en Osorno. Son muchos los superamigos que nos escriben para saber qué es lo que está pasando. También la Escuela Moderna de Música decretó un cierre diferenciado de año la semana pasada, muy en concordancia a la contingencia. Nos escribe un amigo desde Viña del Mar sobre la situación que vive la Escuela Moderna de Música, lo que decía Danilo Díaz, el cierre de año de los establecimientos, que en su gran mayoría, y los iremos detallando, no tendrán clases mañana, miércoles 13 de noviembre. Ya, mañana miércoles 13 de noviembre, en cuanto al transporte de la Red Metropolitana de Movilidad, Red, el servicio va a arrancar a las 6 de la mañana, se va a extender hasta las 20 horas. En el metro, por ejemplo, que tendrá nuevamente 6 de sus 7 líneas parcialmente operativas con 87 estaciones habilitadas de las 136 que tienen servicio. La línea 1 va a operar entre Pajaritos y los dominicos. En el tramo no van a operar las estaciones de San Pablo, Neptuno, Baquedano y Santa Lucía. Los héroes disponibles, como ha sido la constante durante los últimos días, solo para realizar las combinaciones entre las líneas 1 y 2, pero sin la posibilidad de salir a la superficie ni ingresar a través de esta estación del metro Los Héroes. En la línea 2 va a operar entre La Cisterna y Vespucio Norte, con servicios en La Cisterna, El Parrón, Lo Valle, la Ciudad del Niño, Lovial, San Miguel, El Llano, Franklin, Rondizón y Parque O'Higgins, Toesca, Santa Ana, Calicanto, Patronato, Cerro Blanco, Cementerios, Einstein, Dorsal, Zapadores y Vespucio Norte. Ya te cuento, Patito, lo que viene con la línea 3, la línea 4, la 4A que está completamente cerrada, y la línea 5, además de la línea 6. Ricardo Montes, a través de nuestra cuenta de Twitter, con el hashtag ADN en alerta, nos pone, nos comenta, camino a dejar a mis amigos a Lo Prado, muchas barricadas en el sector poniente de la región metropolitana. También nos escribe nuestro amigo Luis Andrés Valdés Benito desde Temuco. Universidad de la Frontera anuncia la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas para el día miércoles 13 de noviembre para resguardar la integridad de todos los miembros de la comunidad universitaria. Ya quedé en la línea 3 entonces. Los Libertadores y Fernando Castillo Velasco son sus extremos, todos habilitados, también con funcionamiento y servicio en Vivaceta, Conchalí, la Plaza Chacabuco, ahí cerquita del Estadio Santa Laura, Hospitales, que es muy necesaria esta estación para todos los que se atienden en los recintos hospitalarios que están ahí en ese barrio. JJ Aguirre, exactamente, el San José. Calicanto, Plaza de Armas, la Universidad de Chile, Mata y la raza del Monseñor Izaguirre Ñuñoa, Chile, España, Villa Frey, donde había serios incidentes durante esta noche, Plaza de Gaña, y ya está dicho, la estación terminal Fernando Castillo Velasco. Y en la línea 4 hay servicio entre Tobalaba y Quilín, ese es el extremo por el sur, Quilín, con detención en Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza de Gaña, Los Orientales, Grecia y Los Presidentes. Precaución en Avenida Lovalle con Ruta 5 Sur, barricadas en Caletera de ese sector, encapuchados en autopista, así que precaución a los conductores. Y también nos manda una foto, un superamigo en el peaje Purranque, totalmente destruido, como ha sido la tónica en este día. También varias plazas de peajes que han sido totalmente destruidas y quemadas por manifestantes. Me quedan un par de estaciones del metro. Voy por la 5, que funciona entre Quinta Normal y Vicente Valdés. Recordemos, mañana desde las 6 de la mañana y hasta las 20 horas. Claro, esto tiene que ver también según se vaya dando el día. Se puede anticipar el cierre por la tarde. Funciona entre Quinta Normal y Vicente Valdés. ¿Cómo se ha cortado la línea 5? Lo mismo que la línea 4. Se detiene en Quinta Normal, Santa Ana, Plaza de Armas, Bellas Artes, Parque Bustamante, ahí cerquita de la Plaza Italia, que es la alternativa, la mejor alternativa cuando hay incidentes en la Plaza Italia. Santa Isabel, Ñuble, Irarrázabal, Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, Mirador, Bellavista, La Florida y la estación terminal de Vicente Valdés. Y la línea 6 entre Cerrillos y Los Leones, con las estaciones de Cerrillos, Los Valledor, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y, por cierto, la de las Escaleras Eternas, que es la de Los Leones aquí en la comuna de Providencia. Y en el metro tren, esto también es muy importante para los que van sobre todo al sector sur de la región metropolitana. Va a operar el Metrotren NOS desde las 6 de la mañana y un poquito más tarde, hasta las 20:30 horas, mientras que el Metrotren de Rancagua inicia sus operaciones en Santiago a las 6:10 de la mañana y desde Rancagua un poquito más temprano a las 5:45 de la mañana. Agradecemos a las distintas municipalidades a lo largo de todo el país. Se pueden comentar con nosotros porque hay mucha gente que está con la duda si tendrán clases mañana. Preguntan por la Municipalidad de Providencia, preguntan por otras regiones. Así que las plataformas de ADN para que nosotros le entreguemos la información a toda la gente en nuestro país, en las 42 estaciones. Y el abrazo gigante, como siempre, 2 horas menos en Isla de Pascua. Sí, hay que agregar también los buses de apoyo a la línea 4 del metro, que van a funcionar desde las 5:30 de la mañana saliendo de la Plaza Puente Alto hasta Baquedano. 20 buses en total para ese reforzamiento. Los que quieran ver el detalle y desde dónde pueden tomar y hasta dónde, pero insisto, desde las 5:30 de la mañana la mayoría de estos servicios tienen que ingresar a la página red.cl. Una última información a propósito de lo que nos comentaban desde Osorno: hay fuego en edificios donde hay varios locales comerciales, como la FP Habitat, una boutique, una Copeuch y algunas bodegas de Falabella, según transmiten hasta ahora nuestros compañeros de Tevinet Televisión Digital ahí en la ciudad del Rahue. Lo que sí queda claro, Danilo Díaz, que después del discurso tan esperado por parte del presidente, la gente lamentablemente salió con mucha más rabia a las calles de todo país. Salió con rabia y desafortunadamente el presidente no respondió a la expectativa creada y generada. Danilo Díaz, que descanse, ¿eh? Sí. No, estamos bien. Que tenga buen regreso, ahí nos va comentando. Ahí tiene clase mañana. Y despachando cómo está el regreso acá. Eso. Abrazo, Danilo. Faltan 4 minutos para la medianoche, para que llegue también una nueva jornada, la del miércoles 13 de noviembre, el día de San Diego, Pato Barrera. Muy bien, Diego, ¿eh? Perfecto. Lo celebraremos con los superamigos a través. Hoy fue el día de los cristianes, a propósito de ese grupo musical. Cabigol. ¿Te acuerdas de los cristianes? César Peña, Felipe Palma. Soy muy joven yo. Mírame solo una vez, exactamente, Cristian Arco, Cristian Cavieres, Cristian Ávila Soto, los cristianes de la banda de ADN Deportes. Bueno, nos vamos, Felipe Palma en la puesta en el aire. Ya viene Raúl Agurto y Trinidad Seguel con ADN Noticias y luego junto a César Peña, el señor de la noche, les acompañaremos durante toda la madrugada. Empiecen a anotar desde ya el hashtag, ¿eh? ADN te acompaña, para que nos sigas contando de lo que pasa en todo el país. Te queremos escuchar a ti, al auditor de la 91.7. Grillito, nos reencontramos en un rato más. Vamos y volvemos. Si buscas información confiable, ADN. Hablamos con la verdad. Amigo transportista, Tremac es y será siempre su mejor aliado. Más de 20 años de experiencia en el mundo del rodado. Ingeniería aplicada al desarrollo de equipos. Respaldo y cobertura con una postventa y distribución soportada por Kaufman a lo largo de todo Chile. Rentabilice su negocio, compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado que le permite transportar mayor carga útil. Entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. Tac, tac, tac, Tremac. Ver series, salir a comer algo, pasear al perro. Ver series, salir a comer algo, pasear al perro. Ver series, toma la delantera, salir a comer algo a medio cuerpo y atar en tierra derecha. Arremete por los palos, algo diferente. Lo sigue emoción y entretención. Últimos 200 metros y gana algo diferente por medio cuerpo, seguido de emoción y entretención. Atrás, muy lejos. Ver series, salir a comer algo, pasear al perro. Vive la emoción de las carreras de caballos en el Club Hípico. Un panorama para toda la familia con restaurantes, sector asados y estacionamientos gratis. Carreras todos los viernes y lunes por medio. Club Hípico, el club donde de ganas más. Existen muchas maneras de terminar el año, pero hay solo una forma de partir el 2020 con los dos pies derechos. Porque Camiones Sino regala dos poderosos camiones el 31 de diciembre. Envía la palabra corazón al 3339 desde tu celular y ya estás participando por uno de los dos fabulosos camiones Sino. Parte el año de una forma distinta con Camiones Sino. No te olvides que entre más envíes la palabra corazón al 3339, más posibilidades tienes de ganar. Valor del mensaje, 390 pesos, IVA incluido. Ay, se pasó, va a ser calor, compadre. Cada año más caluroso. Oye, péscame, vos. Estás pegado en el celular. Dame un minuto. Es que estoy prendiendo mi aire acondicionado Angus desde mi celular. ¿Cómo? Así cuando llego a mi casa está súper fresquita. ¿En serio? Puedo prenderlo, apagarlo, programar la temperatura y todo desde mi celular. Ya. Me cambió la vida. Este verano, controla tu clima con un aire acondicionado Angus. Con tecnología inverter y un dispositivo Wi-Fi para controlar los equipos desde cualquier lugar. Angus. Especialistas en climatización. Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el Docu Reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl/castingdigitalizados, porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. Vuelve a Chile, Journey. Formal lead vocalist Steve O'Gary. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello, 21 a 30 horas. Compra tus entradas en topticket.cl y en boleterías de Monticello. Steve O'Gary, interpretando las canciones que marcaron los mejores momentos de tu vida. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello. 16 de noviembre, Puerto Varas. Y 17 de noviembre, Concepción. Patrocina Embajada de Estados Unidos. ¿Usted sabe que la más mínima filtración de agua o gas puede repercutir gravemente en su oficina, vivienda y en la de sus vecinos? Esto ya tiene solución. Fugas.cl. Somos expertos en reparación y localización de fugas de agua y gas, con la tecnología más avanzada del mundo para detectar todas las filtraciones. Dele a su vivienda u oficina el trato y cuidado que se merece, y a un muy bajo costo. Hoy tome la mejor decisión. Fugas.cl. Llámenos al 600-831-0022 o visite nuestra web fugas.cl. La ópera Don Giovanni, obra maestra de Mozart, llega hasta el Teatro Oriente de Providencia a través de una transmisión diferida y subtitulada al español desde el Royal Opera House de Londres. Sábado 16 de noviembre, 19 horas. Más información en teatrooriente.cl. Venta de entradas en puntoticket.com. Descuento con tarjeta Vecino Soy Providencia. ADN 91.7. Información, ahora y a toda hora. Son las 0 hora. Inicia una nueva jornada bien informado. Aquí comienza ADN Noticias. Información y los hechos más importantes que necesitas saber para comenzar un nuevo día. ADN Noticias. Con Raúl Agurto y Trinidad Seguel. ADN, actualidad, deportes, noticias. Presidente Sebastián Piñera llamó a acuerdos por la paz, la justicia y una nueva constitución. El mandatario retornó durante esta noche a La Moneda y tras reunirse con Interior y Defensa. Anunció también la posibilidad de reintegración de policías y carabineros que se hayan retirado recientemente de las filas. Intendencia Metropolitana pide ayuda para aislar a quienes causan desmanes estas nuevas jornadas de manifestaciones y disturbios en el país. Edificios estatales sufrieron ataques en el Biobío, Antofagasta y O'Higgins. Rectoría de la Universidad de Chile anunció acciones legales por nuevo caso de alumno que recibió impacto de balín en un ojo. Se trata de un estudiante de teatro que perdió la visión de su ojo izquierdo tras ser herido por carabineros. La Corte de Antofagasta prohíbe el uso de armas letales y balines por parte de fuerzas especiales en las manifestaciones pacíficas. El tribunal además limitó el uso de bombas lacrimógenas. El Tribunal Constitucional no acogió la solicitud de diputados oficialistas que pidieron el cese de parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio. La decisión se tomó con votación de la mayoría de los integrantes del organismo. Y en el plano económico, el dólar cierra a nivel histórico tras registrar su mayor alza diaria desde el inicio de la crisis subprime en 2008. Durante la última jornada, la divisa superó los 800 pesos. En el exterior, la senadora opositora Jeanine Áñez asume la presidencia interina de Bolivia. La máxima autoridad altiplánica agradeció la confianza ante los días duros que dijo se avecinan para el país. Paro de funcionarios municipales obligó a la suspensión de los tres partidos de la primera B que estaban programados para disputarse entre hoy y mañana. La NFP maneja la opción de jugar de reprogramar Magallanes Cobreloa y Melipilla Copiapó en una reunión doble. Y Charles Aránguiz planteó que el amistoso del martes ante Perú en Lima no debería jugarse por respeto a las movilizaciones sociales. Arturo Vidal en tanto apoyó las reivindicaciones, pero aseguró que la idea es jugar ante los del RIMAC. Inicia una nueva jornada bien informado. A esta hora, ADN Noticias. ADN, actualidad, deportes, noticias. 0:03 de este miércoles 13 de noviembre. Damos la bienvenida a todos nuestros auditores y los invitamos a quedarse para revisar las principales informaciones ocurridas durante la jornada de este martes. ¿Cómo estás, Raúl Augusto? Bien, Trinidad, 0:03, tú lo decías, 15:09 la temperatura del momento en Santiago, que durante este martes registró una máxima que llegó a los 29 grados, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile. Para hoy miércoles 13 de noviembre se pronostica una máxima de 30 grados en la capital, la mínima llegaría a los 12. Una jornada con algo de nubosidad, sí, para este día, ¿eh? Un día nublado, variando a nubosidad parcial, 31 en el sector de Colina, 30 en Santiago Oriente, 29 en Melipilla, a prepararse. ¿Qué pasará en Valparaíso, Viña del Mar, allá en Quilpué, donde los escuchas en la 94.1? Se espera un día mayormente cubierto con una máxima de 21 grados, mientras que en el Gran Concepción se espera igual condición con una máxima de 20 grados. Les invitamos para que nos sigan a través de nuestras diversas plataformas en Twitter, en Facebook y a través del www.adr.cl. Vamos con el detalle de las noticias. 0:04. Ya lo anunciábamos también en nuestros titulares. Hubo más expectación que anuncios. El presidente Piñera llamó a que se reintegren funcionarios en retiro reciente y instruyó querellas por la ley de seguridad del Estado. Habló de 3 acuerdos nacionales. ¿De qué se trata esta reunión de último minuto en La Moneda? Manuel Palominos nos cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una larga, larga jornada acá en el Palacio de La Moneda, una jornada tensa e intensa, diría yo, respecto a lo que fue sucediendo, sobre todo durante la tarde. El presidente Sebastián Piñera se había retirado ya del Palacio de Gobierno a eso de las 6:30 de la tarde, mientras estaba esta manifestación acá en Santiago, al menos en Plaza Italia y otros puntos, y por supuesto también lo que íbamos conociendo en las distintas ciudades de nuestro país, incluida incluso la isla de Pascua, con manifestaciones pacíficas y otra evidentemente donde hubo intervención de estos grupos minoritarios que también marcan hechos de violencia que hoy nuevamente fueron el foco de este discurso que dio el presidente Sebastián Piñera. Para hacer un poco la cronología, se había ido, insisto, el mandatario del Palacio de Gobierno, decide regresar. Antes que él llegara, lo hizo el ministro de Defensa, Alberto Espina. Desde ahí, en paralelo también, estaba sesionando una reunión entre el ministro Gonzalo Blumer, el ministro del Interior, su subsecretario, hablamos de Rodrigo Villa, y también la vocera de gobierno, Carla Rubilar. Luego de eso, una reunión extensa, se decía que a eso de las 10 de la noche iba a hablar el presidente de la República. Nosotros publicábamos a través de nuestras redes sociales que estaba preparado el podio y la bandera presidencial. Lo hizo ya más cercano a las 10:30 en un discurso donde se esperaba mucho. Finalmente no hubo quizás anuncios en materia de seguridad. Se habló, se rumoreó y ya lo han confirmado incluso algunos partidos de Chile Vamos, que existía o se había sondeado la opción de decretar estado de excepción nuevamente. Nada de eso. Lo que sí hubo es un llamado para que se vuelvan a reintegrar carabineros que estaban en retiro reciente. También hubo palabras para derechos humanos. Estas fueron las primeras impresiones del presidente Sebastián Piñera en esta conferencia en la sala de prensa. Hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a carabineros y a la policía de investigaciones de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y que hayan tenido un servicio destacado para aumentar la capacidad y aumentar la eficacia de nuestras fuerzas de orden y seguridad. Igual como no toleramos ninguna violación a los derechos humanos, tampoco toleramos ninguna impunidad. frente a delitos que reflejan tanta maldad y que han causado tanto daño a tanta gente. Y bueno, en materia de anuncios, por ejemplo, sociales, hubo bastante pocos. Anunció también que se van a hacer estas querellas por ley de seguridad del Estado contra quienes resulten responsables de los actos de violencia que se registraron durante la jornada. Llamó también a que hay que tener tres acuerdos. Uno de ellos, lo que tiene que ver con la nueva constitución, lo que ya habíamos conocido, en todo caso, el día domingo por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Esto a través de un congreso constituyente, no así como ya ha planteado la oposición, que piden una asamblea constituyente y previo a ello un plebiscito. Habló entonces de estos tres grandes acuerdos que convocó el presidente Sebastián Piñera, lo dijo así. Todas las chilenas y chilenos de buena voluntad tenemos que hoy día unirnos en torno a tres grandes, urgentes y necesarios acuerdos nacionales. Primero, un acuerdo por la paz y contra la violencia. Un acuerdo por la justicia, para poder impulsar todos juntos un robusto o una robusta agenda social. Y tercero, un acuerdo por una nueva constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva constitución, sino que también tengan la última palabra en su aprobación y en la construcción del nuevo pacto social que Chile necesita. Palabras del mandatario en esta jornada donde hubo mucho rumor, se especuló demasiado también con lo que podía anunciar el presidente Sebastián Piñera. Estaremos atentos entonces a lo que suceda ya en la jornada de día miércoles. Muy temprano el presidente iniciará sus actividades acá en el Palacio de Gobierno. Todo esto también, recordemos, el próximo jueves se cumple un año de la muerte de Camilo Catrillanca, lo que de alguna forma anticipa una nueva jornada de movilizaciones para ya el día lunes cumplir un mes de este que ha sido denominado el estallido social en Chile. Desde el Palacio de la Moneda, Manuel Palominos, ADN. Informa ADN Noticias 91.7. Medianoche con 9 minutos. Bueno, una nueva jornada de manifestaciones se registró este martes en la Plaza Italia, la que terminó con graves incidentes en Vicuña Maquena, Alameda y Lastarria. Bueno, desde la Intendencia Metropolitana calificaron de graves los hechos ocurridos y anunciaron que cuentan con imágenes de los presuntos atacantes a los recintos afectados. Axel Troncoso nos entrega más detalles ahora. Buenas noches, Trinidad y Raúl. Fueron miles quienes nuevamente llegaron a Plaza Baquedano para ser parte de estas manifestaciones ciudadanas, en la que esta oportunidad banderas chilenas teñidas de negro se tomaron el sector. Las cacerolas y los gritos se dejaron sentir nuevamente, sin embargo, dicho sonido se fue opacando con las sirenas de bomberos que debieron concurrir a distintos focos de incendio en el sector de Parque Bustamante y Vicuña Maquena. En Ramón Candister se vio afectada la construcción del Centro de Estudios de Posgrados de la Universidad de Chile, y en Vicuña Maquena, con Carabineros de Chile, el restaurante La Hacienda Gaucha fue saqueado y además un incendio afectó al tercer piso de dicho recinto. En conversaciones con ADN, un testigo comentó que logró ver que encapuchados ingresaron al local, quitaron el mobiliario para así levantar barricadas en el sector de Vicuña Maquena. Este fue el relato que entregó a los micrófonos de ADN. No, lo único que alcancé a ver es que entraron un grupo de personas, pero de ahí a que, de hecho, yo no me di cuenta si es que se inició algún fuego o no, no tengo idea. De hecho, me acabo de encontrar. Eso básicamente. Luego, en la Alameda, a la altura de Ramón Corbalán, también se logró ver una densa columna de humo negro que se podía apreciar de distintos puntos del centro de Santiago. Ahí, además, un vehículo blindado de carabineros fue alcanzado con fuego por parte de encapuchados. En el sector de Lastarria, las llamas afectaron a una iglesia. Hablamos de la iglesia de la Veracruz. Los bomberos de Ñuñoa llegaron al lugar para controlar dicha emergencia. Una joven que se encontraba en el lugar también relató a ADN lo ocurrido. No, lo único que hay que... Muy rápido. La gente inmediatamente empezó a salir el humo y la gente empezó a llamar a bomberos mientras estas otras personas trataban de golpear la puerta, porque al rociar el agua de los bidones que trajo la gente, como no se apagaba, ahí empezaron a llamar la gente que estaba por acá, empezó a llamar a los bomberos. Pero los bomberos se demoraron nada en llegar. En Peñalolén, en tanto, nuevamente los cuarteles policiales fueron atacados. Recordemos que durante la jornada de ayer, la subcomisaría de Peñalolén también fue atacada por manifestantes. Eso sí, recordemos que este ataque tiene sus raíces en la jornada de lunes, luego que los vecinos de la población La Hermida denunciaran excesos por parte de carabineros tras la detención de un joven del sector. Conversamos con dos vecinos, quienes relataron precisamente a ADN que recibieron perdigones cuando regresaban de sus trabajos, señalando ellos que eso daba cuenta precisamente del abuso en el actuar policial. Yo voy pasando cuando ellos tiran los balines y cuando yo pego la mirada así, me llega el balín en el ojo y me pega justo en el hueso. Y no, el doctor me dijo, por un poquito, me dijo, y ahí sido de los 200, me dijo. Yo venía ayer de mi trabajo, soy nana, y yo levanté los brazos para ellos me vean los carabineros que yo venía de arriba, pero ellos no respetaron. Cuando vieron que yo empecé a caminar, empezaron a tirar las bombas, empezaron a tirar los perdigones, no tuvieron respeto por mi persona, y yo me pongo nerviosa porque yo sufro de presión alta, me puse a tiritar. El joven que andaba por ahí me tapó con una tabla, si no me llegan un montón de perdigones. En este ataque carabineros se resultaron 8 funcionarios policiales heridos. El balance total que entregó la Intendencia Metropolitana durante esta jornada habla de 77 carabineros que resultaron con lesiones. El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, también se refirió a los hechos ocurridos durante esta jornada, señalando que tienen imágenes y que van a ponerlas a disposición de la Fiscalía para que inicie las investigaciones correspondientes. 5:30, 6 de la tarde, comenzó a reunirse un grupo de personas también en el sector de Plaza Baquedano y también en algunos desarrollando estas personas saqueos de distintos locales comerciales, vandalismo, en fin, delincuencia como en días anteriores. Con mucha violencia ha ocurrido un incendio en la sede de la gobernación de Melipilla, otro incendio como ustedes han podido observar en el sector de Vicuña Maquena. Como lo mencionábamos, las autoridades solo entregaron el balance de carabineros heridos. El intendente Guevara señaló que no tenían una cifra de civiles que habrían sufrido lesiones durante esta jornada, en una nueva jornada precisamente de manifestaciones que se desarrollaron en el centro de Santiago. Cabe destacar que en estos momentos Bomberos también trabaja en otros focos de incendio, principalmente en el sector de La Florida, donde se ha señalado que hay fuego en una clínica estética de ese sector y ya se encuentra Bomberos de Ñuñoa trabajando en el lugar. Bueno, esto da para largo en todo caso, Axel. Muchas gracias. Buenas noches. Lo relevante está en ADN Noticias 91.7. Ya son las 0:14 y hubo manifestaciones también en otras regiones del país, como la de Valparaíso, por ejemplo, en donde hubo millonarios daños que durante la jornada, marchas que terminaron con incidentes en varias comunas, destacando el ataque incendiario también al regimiento de Tejas Verdes en San Antonio. Pedro Garrido nos entrega más detalles. El ataque incendiario al regimiento Tejas Verdes en San Antonio, cortes en la ruta 68, apedreamientos a colectivos y microbuses, marchas, saqueos y varios incendios marcaron la jornada de paralización nacional en la región de Valparaíso. Junto a San Antonio, donde una funcionaria del regimiento resultó con una herida en su ojo, Viña del Mar fue una de las comunas más afectadas con incidentes que se prolongaron por varias horas, donde varias personas resultaron lesionadas. Ricardo Barcam, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, entregó detalles. 3 bomberos lesionados, pero no por los manifestantes, sino que fueron por quemadura. Uno tiene una quemadura en una pierna, otro en el cuello y otro tiene un problema por apretamiento de uno de sus dedos. 2 de los 3 van a quedar hospitalizados, pero están fuera de peligro sin ningún problema. 3 emergencias, la situación está compleja, pero el cuerpo está acuartelado y estamos preparados para reaccionar frente a cualquier tipo de situación que se nos presente. Jornadas de manifestaciones que comenzaron temprano con una multitudinaria marcha en varias comunas. Fue en Valparaíso donde el propio alcalde Jorge Charp participó de la caravana. De la municipalidad han decidido marchar. Yo he decidido aceptar la invitación de compartir con ellos este momento democrático. Están casi todos los dirigentes de las asociaciones de la municipalidad y los funcionarios municipales. Por primera vez la municipalidad sale como cuerpo. Eso habla precisamente de que la municipalidad no puede estar ajena de lo que está pasando. Enfrentando todos los días los problemas de la desigualdad, los problemas de educación, los problemas de salud, la falta de recursos en Valparaíso. Hemos tenido que hacer frente a la corrupción, a las malas prácticas de los que hoy día quieren no dejarnos como pueblo, como ciudadanos, definir el futuro de Chile. En paralelo, durante las últimas horas, las corporaciones municipales de educación de varias comunas decidieron suspender las clases, medida a la que se sumaron algunos colegios particulares del Gran Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Pedro Garrido, ADN. Noticias en ADN 91.7. 0:17. La gobernación de Concepción resultó quemada tras ser saqueada las dependencias por encapuchados que sacaron distintos elementos para lanzarlos a una barricada. Marcelo Ramírez nos cuenta.